Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 694, grabado el lunes 19 de noviembre del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a punto de ser bienvenidos a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos por acá a la masita de Behavior en esta ocasión. Está de luto. Está de luto. Hoy ha venido toda de negra. De luto, pero del ex luto. Vino con un gran afro así. ¿Va? Vino de negra, es que no entendió cómo. Ella tiene problemas de comprender cómo son las cosas. Así que, pero ahí está bailando con su afro. Mira, linda, bella. En el otro también. Se puso Bush. En ambos extremos tiene. Un epic Bush. Ahí era. Es como dicen, ¿de dónde son más colochas las mujeres? En África. All right. Así que queremos. El otro chiste perdido, amigo. Entramos con un chiste perdido. Sí. Y es peludo también en él. Le sirve de colchoncito para que el piripipi no golpee tan fuerte. De amortiguador. Sí. Los productores ejecutivos de este episodio son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Excelsior, Bernardo Ramírez Lujano y Strider Spinel. Estoy viendo que nos hacen falta más mujeres productoras ejecutivas en la lista. En general. Sí, por favor. Por favor. Visiten comiquicos.com y apreten el botoncito de acciones. En mi vida me hacen falta. Recuérdense que este es un show inclusivo, así que necesitamos que más mujeres también sean patrocinadoras ejecutivas, porque si no, ¿verdad? Como está, ¿Se puede reducir la cantidad de hombres para que la proporción se mantenga? No, o pueden pagar. Las mujeres pueden pagar en especia, ¿no? Pimienta y sal. Sí. Se llama pensar. All right. Gracias, masita de Behavior. Pase para allá. O sea, puso en retroceso. De reverso. De reverso, man. Así mueve el trailer, ella para atrás. Oh, el cabús. El cabús. La masita de Behavior quiere que ustedes visiten comiquicos.com, patreon.com, a punto de un solo para 10 episodios. Y si es mejor, si es mujer, mejor. Mala, pasemos rápidamente a lo que ustedes han estado esperando. Yo sé que todo el fin de semana ustedes están como que... ¿Cómo le habrá ido a Hollywood? Porque es el... Ah, no, pero antes de eso... No, ya no lees las notas. Sí, pero... queremos recordarle. Y Tico Man, fíjate, menos mal. ¿Pasa? Que... Y después... Ah, no, no. Y sabes que Tico ni siquiera tuvo que decirme... Ey, se te olvidaron los clips. Sino que solo fue como que... Apuntaste lo de los clips. Sí, te dije. Lo voy a apuntar al mero inicio. Que déjame. Señoras y señores, estamos próximos al final del año, así que queremos y necesitamos que ustedes nos manden cuáles han sido los clips más interesantes, más divertidos de Comiquicos. Todo relativo, sí. Así que, porfa, díganos en qué episodio fue y más o menos en qué minuto y segundo fue. Porfa, del audio, ¿verdad? O díganos si es en YouTube o en el audio. Ajá, sí, tantos minutos de YouTube. Ajá, de y ahí YouTube. Nosotros podemos hacer el corte o y la edición. O tantos minutos del audio. Sí, no es la misma longitud. No, sí, no coinciden. Así que porfa, échenos la manita y con eso vamos a nosotros preparar. Se ve más largo el audio. Ah, no sé. Sí. Pero porfa, échenos la manita. Y ahora sí, señoras y señores, pasamos a lo que ustedes han estado esperando. El... Box Office. Adelante, Tico Man. El número 5 del Box Office del fin de semana pasado es Widows. Widows 95. Ah. O Widows XP. No, es Widows. No, es Viudas. De las Viudas. Así todo. Viudas. Esa hizo 12 millones de 42. ¿Qué costó? No la sé. Viuda, sí. No sé de qué trata. Imagino que de viudas. Mueren los maridos. Sí, o sea que... No sé si ellos los matan, pero... Actores. Marido de fulano. Ay, spoiler, ¿verdad? Una que dice acá... A ver, pero ¿y quién es la conocida ahí? Porque clima, que drama, romance. Ok. Eso es. La número 4 es familia instantánea. Instant family. Otra que family. Se ve. Échale agua y shake it. Ajá, como los Chia Pets. Así. Pues fíjate que se ve chistosa. Sí. Esta es una comedia con... ¿cómo se llama? Marky Mark. Ah, Mark Wahlberg. Ajá. Mark Wahlberg y la Rose Byrne y la Isabella Moner. Ah, y imagino que fingen que tienen una familia o algo así. Es una pareja que se dan cuenta de que la regaron cuando adoptaron 3 niños de un solo. Ok. Uh-huh. Los pidieron así a domicilio. Ay, qué eso. Bueno, esa hizo 14 millones. Que cuesta uno de uno en uno, imagínate, 3 de un solo. Sí. Tenía que ser película, Holly. Sí. Bueno, esa costó 48. Hizo 14 el fin de semana pasado. Su debut. La número 3 todavía está ahí. Rhapsodia Bohemia, como Freddie Mercury, panza arriba. Yes. Esa hizo 16 millones. Ya lleva 128. Ha sido un exitazo de 52 que costó. Mira. Mundialmente. Vi uno de esos videos a donde te ponen el video original del concierto. Y luego la escena de la película. Y qué hijo de pistola, cómo hicieron un match segundo por segundo de todos los movimientos de Freddie Mercury. No, o sea, chero a práctico esa. No, y ves así tomas del público y si algún baboso ahí tenía un roto lo que decía una mierda, pues la misma mierda decía. No, hombre. Que todo. ¿Y ya la vieron ustedes? No. Solo ese video. No, está buena. Sí, la tengo que ir a ver. Mundialmente lleva 385 millones. Todavía la están dando aquí en el cine, sí, ¿verdad? Sí, pero son pocas funciones, fíjate. Todavía. La número 1, The Grinch, esa no ha venido todavía. No. Esa hizo 38 millones el fin de semana pasado. Lleva 126. O sea que las bestias mágicas no han salido en Estados Unidos. Ya. Uh-huh. Ya. Esas dos. Esa es la segunda. Spoiler. Ah, no está hablando. No te quiero decir cuál quedó de primer lugar. Ok, perdón. Porque voy a perder la sorpresa. Perdí la cuenta. Es la número 1 es las bestias fantásticas. ¡Ah, oh, no! Oh, my God. Nunca me lo imaginé. Cabal. Esa. Pero solo en los Estados Unidos. Hizo 62 millones. Espérate, que esto lo que vos le estás diciendo solo es de Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Y costó 200. Solo en Estados Unidos. 200 millones. Uh-huh. Deja ver, en el mundo mundial ya lleva. ¿Cuánto costó en el mundo mundial? Contanos. Ah, costó lo mismo 200, creo. Pero ya lleva 253 en el mundo. Ah, está mal. En el amplio mundo. Sacó más que la original. Va a haber parte 3, pues. Ya está planeada 5 partes. Es que te lo... 5. 5 partes. Wow. Es que te lo telegrafiaron. Mira, yo creí que iba a ser trilogía. O sea, ya se veía venir. Una trilogía se puede. Uh-huh. Pero puta, cuando vi 5 partes, coma mierda. No sé cómo extender la historia a 5 películas. Mira, 5 malos. Es que no tienen. Solo Grindelwald tiene. No tienen. O sea, no es como, este es el libro que todo el mundo ha leído y cómo lo van a estirar, sino que se la van inventando. Están inventando. Y como buenos magos se están sacando la manga un montón si de cosas. Si te fijas en esta película, yo sentí que no. Sin spoiler, ¿verdad? Pues muchito. La historia no la puede ver mucho. Ajá, o sea, pasó un montón, pero no avanzó mucho la historia, pues, realmente. Ajá. Sí. Cierto. No sé si quieren que hagamos concuerdo. Un mini review con o sin spoiler. ¿Vos ya la viste? No la veo. Despaché a mi esposa con las hijas. Ajá. Vayan a verla. Yo me quedo cuidando la casa. Y se fueron despacito. Lo único que les puedo decir es que les encantó. A pesar de los reviews que vi después en el chat. Pero a ella le gustó. Sí. No, yo la sentí lentona. Con la familia. Ah, yo la fui a ver con la familia y con mi cuñada y con mi sobrino. Ajá. Y chucho del sobrino. Casi llevamos a los chuchos también. Y a mí sí me gustó, vos, a mí me encantó. Ah, otro con mal gusto. Bueno, quizás sí. Pero a mí no me gustó, tío. bueno, vos estás dormido todo. Puta, yo, paloma, no me pude mantener despierto. Verónica, sí, dormido. Pues sí, entendiste todo. Sí, eso es lo que te iba a decir. O sea, que no es mala reseña. Yo me estaba, pero es que peleando con el sueño. Uh-huh. Y después cuando salí, mira, le digo yo, porque me perdí un montón de partes, porque lo que pasó aquí fue esto, esto, esto. A huevo. Ah, ok. Y mira, y entonces, ¿verdad que este? Sí. Ah, ok. Entonces, ¡a puta! Se durmió media película y ahora sí entendió perfecto. Entonces, no, esa trama no sirve mucho. No, estaba buena, a mí me gustó. Siento que, como te comentaba, me gustó más esta que la primera, porque siento que en la primera a mí Credence me cayó un poquito mal. Lo sentía muy, muy... Sí, muy... wishy-washy. Muy sureña la música. Ajá. Y ya en la segunda película ya era más como... Menos wishy-washy, siempre un poco perdidón, pero por lo menos... Ya tenía un propósito. Ya tenía un propósito. No, ese personaje sí lo mejoraron. Porque, ¿pero quién era Chris? El Ezra Miller, el rarito que andaba con la... Uh-huh. Con la culebra. Sí, yo creo que eso... Vamos a hacer una segunda parte. Ay, inventémonos algo para este cabrón. Sí. Y no salió mucho tampoco. Fue sorpresa de que estaba vivo, para empezar. Puedo decir la parte que... Creo que el final de la anterior se vio. Puedo decir la parte que no me gustó. La única parte que no me gustó de toda la película. Y creo que va a ser un spoiler, así que cuidado a los que no la han visto. ¿Spoiler alert? Spoiler alert. El rotulito. Spoiler alert. Danger, Will Robinson, danger. 2 horas después. Sí. ¡Achí, Julio! Se nos olvidó. No, la parte... Supuestamente... Mañana se levanta esto. Y Julio está bien. Y Julio... Putea, no. Con el celular, ¿ves? Buen día. Tengo las noticias ya. La parte que... Ya leí un largo de cómics. durante... En la primera película... Estamos viendo la segunda. Sí. Uh-huh. En la primera película, Grindelwald estaba confundido de quién era... que él pensaba que la bichita era la que tenía el monstruo adentro. Sí, sí. Ella no sabía nada del otro bicho, Credence. Él solo lo estaba usando. Ajá, lo veía. Este no es. Ajá, cabal. Quiero saber de esta. Pero en esta segunda película, Grindelwald sabe todo acerca de Credence, sí, que era no sé quién y que era no sé cuánto, y hasta el final que era él. Mira, vos te llamás así. Y este pajarraco es tuyo. Y todo el lechón. Y yo, puta, si sabía, ¿cómo es que estés? Estuvo en prisión. Ajá, o sea, ¿qué onda? Ese chévere ya sabía todo eso antes. Entonces, ¿para qué puta sale? Entonces, a mí se me hace que ese es regada de que dijeron, mira, ya cuando le escribí esa parte, mira, pero te acuerdas, no, a mí nadie se va a acordar. O sea, es como, se siente como el laziness de los escritores. De la escritora. De la escritora, ¿verdad? La mera mamá de la escritora. Como que esa es retrocontinuidad, no te preocupes. Eso lo hacen, yo aprendí ya de los de Marvel, que eso hacen. Y todo es magia, o sea, que cualquier mierda, ¡guau! ¡Ah, guau! Un hechizo. Uh-huh. O es paja de Grindelwald. Que puede que también es factible. Posible también, segunda posibilidad. Bueno, pero eso es mí. ¿Se acabó el spoiler? Se acabó el spoiler. Llámame a Julio. Summon the Julius. Ay, dejemos. H.O. Julius, ¿cómo es? Pero fíjate que, sin spoiler, ¿verdad? Pero lo que yo... Pero es una mierda, ¿no? Estas películas, lo que sí, y yo creo que porque las están dando en el cine, están dando en cables, en varios canales, un montón de Harry Potter. Ah, de las anteriores. De las anteriores. Que te pongas al día. Ajá. Y entonces, no te preocupes, ya no estamos diciendo spoiler. Entonces, lo que yo... Pero veo... se muere el... ¿Alguien? No, se muere. Pero lo que yo voy es, al ver estas películas, a mí el personaje de Scamander, ajá, me cayó bien desde la primera película. El bicho, o sea, todo así, todo rarito, pero un chivazo. O sea, puede hacer un verga mierda. Sí, sí. Harry Potter fue un pendejo toda la película. Sí, te hace quedar mal. Así, pues, puta, no hacía, o sea... Sí, yo me acuerdo que vos hiciste el comentario bien en el principio de... Puta, yo estoy esperando, yo todavía estamos leyendo los libros que me dicen, yo todavía estoy esperando que el Harry Potter invente un hechizo. Ajá, okay, el papá que inventó no sé qué, la Hermione, o sea, inventó no sé qué. Creo que ya lo hemos dicho en el show, de que para la edad de Harry Potter, ya el papá y sus amigos se habían hecho animagus, habían hecho un mapa que te dice la posición de todos en el ¿cómo se llama? El Hogwarts. Ajá. La Hermione se había inventado unas monedas que la frotabas y invocaba el Dumbledore's Army. O me vas a hacer lavar las manos. Ella se inventó la bolsa que llevaron al final con todas las tiendas de campaña y todas las monedas. Ah, la bolsa con tecnología tal. Ajá, sí, cabal. La Big Grand Insect. Toda esa mierda. Los hermanos Weasley y se inventaron. Toda la mierda, todas las bromas. Las pausadas de broma. Y Harry. Lo que podía hacer era agarrar un libro, leer y hacer algo hecho. Pues. Y el Patronus, eso fue como un año. Hasta de casualidad, que puta, que paloma de Patronus. No, pasó practicando un año el Patronus hasta que le salió. Todo el año pasaron haciendo Patronus. sea, el tipo... No. Y el otro, el Newt Scamander, que le da verga en la primera película, el Grindelwald, que era el palomés. El Hitler de la época, el Hitler mago de la época. Bueno, voy a aprovechar. Esa, ya que mencionaste eso, de la Segunda Guerra Mundial, esa parte me gustó. Sí, no, salía la mujer maravilla. Yo salí así como, así con mal saborcito de la movie, pero tampoco fue como que, este es el Prometeo parte 2, ¿verdad? No. Tampoco. Bueno, el escape, el inicio, ¿para qué, verdad? Totalmente innecesario. Todo lo que hizo innecesario, totalmente. Puta. Es que solo tenemos que... Puta, anda a verla, Julio. Tenemos que... Andando fuera. Esa mierda, yo no entiendo. Yo no he leído comentarios, pero... ¿Has leído si alguien más la estaba haciendo mierda? Esa por eso. Escena. No he leído reseña. Quizás nosotros la entendimos mal, porque todavía no me había empezado a dormir. Sí, en la yo también esa parte quedé como que... ¿Por qué? Why? Eso no era nada necesario. ¿Por qué puta hace todo eso si ya había hecho lo más difícil? Bueno, ahí va. Eso es nuestra ¿qué? Reseña de la película. Bueno, pero a mí me gustó. Está buena. Mira, ¿y el Grinch para cuándo? El Grinch no sé cuándo lo van a traer. No, lo han anunciado, ¿verdad? Mira, ¿y ya vieron la extra, el Grinch? Bueno, Luis. Mira, animada se ve chiva. La animación se ve chiva, pero la voz que supuestamente es Cukenbach, a mí no me sonó... Y estoy hablando de la original en inglés. Uh-huh. No es que la haya visto la traducida al español. Doblado. La estará impostando mucho. La estará como fingiendo. Yo no la... En la caricatura original. En la caricatura original que tanto hablaba el Grinch. Un poquito. Sí, bastantito. No, es que me acuerdo que alguien lo estaba narrando. Alguien lo narró. Chuck Jones. Chuck Jones era el que... Era un famosito. Era... No, ¿quién era? Bela Lugosi. No, era... No. ¿Cómo se llama? Vincent Price. Ah, ok. Vincent Price la narraba, creo yo. Sí, no, el Grinch no habla. No, era Vincent Price. No. Es que era alguien con voz así toda. Sí, pero no era ese. Ya te dije. Vale, ya aquí, ya lo La onda es que cuando decía, que él le dijo a la Cindy Lou Who, usualmente ahí se hablaba el que decía, el que hacía el diálogo. Uh-huh. Pero bueno, la voz del Grinch no me gustó. Yo la esperaba como la narración de la original de los 60s. A ver. ¿No la tenés aún? Bueno, aquí te digo. Y hablando de Boris Karloff. Eso. Era el narrador y el Grinch. Hablando de trailer, ¿salió el de Aquaman? Hay un nuevo trailer. Hay uno nuevo. No lo he querido ver. ¿Qué tal está? No revela más que los otros trailers. Si los has visto, no los has visto. Es lo mismo. O sea, hay guerra, el origen de Aquaman... los monstruos que salen ahí, marinos, monstruos marinos, Black Manta, todo así. Pero, sí, buen tráiler en ese sentido, pues. Te muestra cosas que ya has visto, pero tal vez un poquito nuevo. Y bastante acción, se ve bien hecha. O sea, se ve que va a estar bueno. Espera. Ya nos han engañado antes. Discutimos ya el de Pikachu, ¿verdad? Semana pasada. Sí. Detective Pikachu, sí. ¿Salió? Con la diferencia que yo no lo había visto. Ya lo vi y sobre mí sí me gustó. No, sí, a mí voz. Me divirtió. A mí me gustó también. Yo la quiero ver. Yo la voy a ver, pero sí siento que se ve muy peluchito. Ah, ¿salió otro de Battle Angel, Alita? No la quise ver. ¿No lo viste? ¿Para cuándo está esa? Uy, no me acuerdo. Es que la movieron para la marzo. La movieron, pero para sí, movieron. No era para diciembre. Era como para noviembre, pero la movieron para marzo, algo así. Y salió hoy el tráiler de Once Upon a Deadpool, creo que se llama. Uh-huh. La versión PG-13 de, uh-huh. de Deadpool 2, donde dicen no fucks given, porque no va a haber fucks. Fíjate que en Estados Unidos ya dijeron que va a estar solo 2 semanas. Es release limitado. Ajá. No sé cómo va a ser en el mundo mundial, pero digamos a mis hijas, yo les ofrezco ir a verla, yo la iré a ver. Otra vez. Para ver qué cambios le hicieron. Por las escenas de Fred Savage. ¿Qué onda con Titans? ¿Cómo van con la serie? La última que vi es cuando salió Jason Todd. No sé si fue el último. No es. Hay dos. ¿Cuando sale el final? Ah, no, yo, el ya el que full episodio. Hay full Todd. Episodio. El último. Okay. No, hay uno más. Uh-huh. Ok. Bueno, ese lo vi ayer. Qué bueno estuvo. Fíjate que estuvo bueno. Me llega como hicieron al Jason Todd. Uh-huh. Porque la primera vez, en el primer episodio que salió, que solo salió al final, por el pelillo, yo dije, como que Jason Todd, pero parece más Tim Drake. Uh-huh. Pero ya al verlo, que le digo, puta. O sea, el otro se estaba saliendo de control y por eso dijo, no, yo no puedo permitir esto y no soy Robin. Y este se sale de control y le encula salirse de control y verguear a los policías. Y sí, fíjate, hace que Grayson se ve mejor en comparación. No, es que así era Jason Todd. Ya llevan seis episodios. También. Llevan seis episodios ya y el siguiente episodio es el 23 de noviembre. Ah, entonces sí, está bien. Uh-huh. Sí, el último Jason Todd. Voy al día. Uh-huh. Pero me gustó cómo lo... No, lo que te quiero decir que se ven mejor Luz Grayson. Uh-huh. Dick Grayson. Porque si bien es cierto, me estaba cayendo mal que lo pusieran tan violento. Por lo menos hay peor. Hay peor. En comparación se ve bien. Y me gustó lo que dice al final, y es spoiler, Mara. Uh-huh. Que dice, no, ya no. No va ningún Robin de regreso a reunirse con sus amigos. Pero en el. En el Next se ve que anda con el traje. Ah. Pero uno de los episodios se llama Nightwing. Sí. Espero que hagan ese cambio rápido. Deja ver qué otra cosa iba a decir. Jason Todd, sí, que no sé qué. Bueno, la dinámica de esta es la novia nueva del ex, ¿verdad? ¿Cuál novia? O sea, era el Bruce Wayne era el equivalente a me cortó, pero ya tiene la nueva. Sí, porque el nuevo modelo. ¿Te hace cuánto? ¿Desde hace un año? Puta, no espero ni miedo. Y moved on fast. Y que mandemos el Batimóvil. Te voy a mandar el Batimóvil. ¡My God! Sí. Ahora, sí está, estuvo bueno. Ahora, ¿de dónde la Starfire sacó el vestidito morado? Eso me cayó mal, fíjate. Yo no aguantaba que se quitara el vestidito morado de minifalda. Y viene Robin, y se consigue otro del mismo color, solamente que largo. Va, un poquito más práctico, largo, pero no se quita el abrigo de piel. Pantaloncitos, pantalones flojos. Ya pantalón. Pero, bueno, sí, lo pero que sea, pero más tapadero. Más, pues, sí, más aceptable. Pero anda con el mismo abrigo peludo baboso. Bueno, continuamos con noticias o nos vamos de un solo al 10 en 10. ¿Noticias? ¡Noticias! Ah, pues entonces es el momento de que Julio nos baile, porque es... No. Noticias. ¿De que alguien comete sí, creo? De que como que ya hay rumores del cambio de doctor. Sí, mira, esa onda está rara. Realmente. No, pero han dicho que la siguiente season, por lo menos, ya está encaminada y filmada, ¿no? No que yo sepa. ¿Cómo no? Mira, la siguiente season. El rumor que hoy nos compartieron el chat es porque que. Si el rumor es que sale en el 2019. El creador. El showrunner. ¿Qué sería? Chibnall. Ese. Ha dicho que potencialmente el 2019 va a ser su última. Porque estaba en negociaciones con la BBC de que para el show no pueden hacer más de 10 episodios al año. Y para el 2019, esa temporada que sería mitad 19 y la mitad 20, él estaría de acuerdo con hacer unos 5 durante el año calendario. A lo que la BBC le dijo, no, tienen que ser 10 dentro del 2019. Entonces, si están así, prefiero retirarme. Hay que les quede. Hay que les quede. Pero la jodida que la chica, la chava, la doctora. La Jodie Whittaker. La Jodie. Ah, no, si se ve el showrunner, me voy yo, dice. Por eso es que la Mara dice el rumor que es riesgo que se vaya rápido. No después de esta temporada que estamos viendo, que es la 11. Sería después de la 12, sin saber la 12 qué tan larga va a ser. Pero mira, a mí me parece que es un gran chambre. Puede ser chambre, porque lo que yo había. Práctica de negociación, puede ser. Lo que yo había visto en Variety es que ya estaban filmando la siguiente season con la Jodie tranquilamente. Quedaba bien encaminada. Vieron que no va a haber episodio de Navidad, pero va a haber de Año Nuevo. Va a haber de Año Nuevo, ¿verdad? O sea, todavía no van a haber quitado el árbol. Yo creo que se puede hacer algo ahí. O sea, lo atrasaron una semana. Pero ya no es Navidad, ¿ya? ¿Ya pasó? Nunca volver a hacer lo mismo. Lo que decíamos de las muertes que vienen en tres. Uh-huh. Se murió William Goldman, que es el escritor de Princess Bride. ¡Ah, puya! El escritor de la novela original de Princess Bride. Yo no sé si fue por eso. Y varios guiones de películas bastante famosos, sí. Uy. Pero es que dale. Princess Bride... Butch Cassidy and the Sundance Kid es una de él. ¿Pero él escribió el libro o el guión? Él escribió el libro. O sea, hay un libro de Princess Bride. Sí, pero porque la película, yo entiendo que estaba basada en otro libro. Por eso, o sea, él escribió la novela Princess Bride y la película es el abuelo. O sea, es similar. Supuestamente en el libro también es el abuelo leyéndole el libro Princess Bride, que supuestamente es un tomo larguísimo. Okay. Y él se está saltando las partes aburridas. Okay. Entonces, más o menos, va por ahí. No sé si fue por eso, porque creo yo después leí la noticia de que había muerto. Que alguien puso en Twitter, no sé si hay negociaciones o por algo, o ya se sabía, me había dado cuenta que se había muerto, que dice, yo me retiro de ver películas en el cine si hacen el remake de Princess Bride. Porque esa película está perfecta. Sí. Esa no tiene que hacer nada. Ahí déjenla. Hizo varias. Sí. Él hizo el screenplay de Misery. ¿Eh? Well, The President's Men. Es él escribió Maverick. ¿La película? ¿La película o la serie de televisión? No, la película del 94. Stepford Wives, esa también es. Chaplin hizo el screenplay. Ah, la de Robert Downey. Uh-huh. Que fue buena. En forma artística. Por lo tanto, no nos gusta. Es mucho arte. El presidente de Marvel Entertainment está en líos con la policía de Nueva York, Ike Perlmutter. Ajá. Lo han llamado a juicio porque su asistente ejecutiva, una chava, le pidió favor a un detective de la policía que le ayudara a agilizar la renovación del permiso de portación de armas, que por algún motivo dicen que en Nueva York es bien difícil lograrlo. Pero no sé qué onda con las leyes, porque si ya tenía el permiso y tiene buena conducta, no sé por qué no se lo van a renovar, pero bueno. No lo he ido matando a nadie. Independientemente, la chava como que le ofreció y le dio entradas al cine de estrenos de películas de Marvel. Y eso es en Estados Unidos, eso es grave. Es un soborno. Así que... Si es que como ya están caras las entradas de cine, eso es una fortuna. Bueno, Paula tiene chiches. Yo no le dije que lo hiciera. Punto. No puede negar. Sorpresivamente. Correo electrónico diciéndole. Sorpresivamente, en otras noticias relacionadas a Marvel, la serie de televisión Los Agentes de S.H.I.E.L.D., temporada 7, que no es la que van a dar el otro año, sino que es la siguiente, ya dijeron que la han renovado. Y es que ya habían dicho que la iban a cancelar. ¿Sí? No lo habían dicho, pero se esperaba que la sexta fuera la última porque la redujeron. Iba a ser solo 11, 13 episodios. Ya, para cerrar, empaquetar el volado. Y no menciona a Coulson como de los actores que regresan. Eso ya se veía venir, que lo están sacando. Bueno, George R.R. Martin haciendo cosas que no son la novela. La última novela. Eso era paja. Yo pensé que era paja eso que vas a decir ahorita. ¿Ah? De la carta. Esta es otra cosa. No, eso sí es paja. Ah, okay. Lo que está pasando es que él tiene una serie de antología que él edita que se llama Wild Cards, que es un mundo de... Se hizo de verdad el perico y la parte. No, es que este... Esta es la pareja que le han conseguido. Después, mañana a ver sin vergüenza. Se anda persiguiendo a la pareja. Ya van a ver huevitos por ahí. Vengo periquito. Pobrecita, la vaca de flor andar a mamá. Estaba degüistada el adorno. Pues sí, entonces George R.R. Martin tiene una serie de... Una serie de antología de libros, que tienen ya como más de 20 libros, que se llama Wild Cards, que es de un mundo así como con donde hay superhéroes, ¿verdad? Es que hay una tipo de mutación de que te puede hacer o monstruo o te da poderes o no sé si te mata también, pero bueno, la onda es que es un universo así como de superhéroes. Entonces lo van a hacer serie de televisión, están desarrollándolo como serie. Uh-huh. Y va a salir en Hulu. ¿Vean? Así que chivo, pero toda la mar está, bueno, y el libro. Vean. En el área de cómics de DC, ya se acerca la publicación del DC Comics 1000, número cabalístico. ¿DC Comics o Action Comics? No, Action Detective, Comics ya fue. Detective Comics. Detective Comics, ok. Detective. Sí, porque Action Comics ya fue. Ya fue. Fue el mil. Entonces, escribió... entre las cosas que van a poner... Las cosas que estarás pensando, güey. En el perico. En el perico. No, ese es perico, no gallo. ¡Pocata! El Arkham Knight. Un personaje que creo que es de un Elseworlds. Una novela gráfica donde Jason Todd queda atrapado en Arkham durante un año y el Joker lo está torturando. Entonces, al final de ese año, se convierte en villano y se enfrenta a Batman. Y Batman lo descubre y ve que es el... Creo que por ahí va la historia. Pero ahora van a introducirlo como un personaje aparte. Ya no es Jason Todd. ¿Y cuál es el estatus actual de Jason Todd? ¿Red Hood? Red Hood. Pero no anda con el casco rojo. Hubo un cambio. Hubo un cambio de status quo donde se cambió el traje, se puso siempre de rojo, pero se cambió un poco la máscara. Andaba un traje así como que más, con más polas así cortantes. Uh-huh. Y andaba cachimbeando villanos con un crowbar, ¿cómo se llama? Con una barra, con la misma que le pegaron a él. Al parecer, él mató al pingüino o algo así, o le disparó, no sé. ¿Qué puta no sé. Pero hizo algo que Batman le dijo, ¿qué pasó? Entonces, ya está como huyendo de Batman, por lo menos. Wow. Siempre dándole verga a villanos, pero ya un poco más Punisher. Más antihéroe que lo que era. Otra noticia, estaba leyendo aquí que Sony anunció que no va a ir al siguiente E3. ¿Por qué? Va a ser su propia onda. Según ellos, probablemente. Deja ver, según ellos dice que los fans de PlayStation son lo máximo para nosotros. Queremos siempre innovar, pensar diferentes y experimentar con nuevas formas para deleitar a los gamers. Por eso hemos decidido... no participar en el evento. O sea, no van a deleitar a nadie. Van a hacer el Microtransaction Con. Algo así. Lo que especula la Mara es de que tipo el 2020 probablemente salga el PlayStation 4. O 5, perdón. Antes que tal vez por eso están diciendo no. Todavía no quieren. Todavía no. O quizás van a hacer ellos su propio con. El Sony Con. El PS Con. El PC Con. El PS Con. La onda es que esa, según está leyendo en este artículo, con eso ya casi que le están matando a E3 porque Nintendo ya no va. Ya no hay boot babes. ¿Qué más? Yo creo que ahí Microsoft empezó a decaer. Cuando dijeron no more boot babes, se arruinó el show. Electronic Arts tiene su propio evento antes de E3. Microsoft igual. Nintendo dice que solo pasaba unos videitos, no tenía así un booth, no tenía así una... Entonces, ahorita sabrá quién va a estar ahí. Nadie. Mira, hablando de Jason Todd, no sabía que DC está 30 años después, está pidiendo otra vez que la Mara vote. Si valió la pena o fue justo matarlo hace 30 años. Precisamente con el Crowbar. No está vivo. Así que, y tal parece que la popularidad del personaje ha mejorado desde entonces, porque ahora la votación está a favor 2-1 de... De que no lo mató. Que no lo hubiesen matado. La pregunta es, ¿lo hubiésemos o no lo hubiésemos matado? Supuestamente el que hizo que lo mataran fue un tipo que logró así ver el sistema para dar múltiples votos. O sea, que él fue el que... O sea, no fue tan... Ajá, no fue así que la mayoría de la gente... ¡Ah, me cae mal este cabrón! Dice que ahorita la votación va a 18.000 contra 8.000. ¿Viste? No sé... Que Captain Marvel... Es que ahorita me acordé como esa votación fue por teléfono. Uh-huh. Ajá, era un número 900. Un número así que eran dos números. Eran dos números. Ajá. Llamabas a uno si querías que viviera y otro que ponía. Pero me estaba acordando de otra noticia que hubo de que Captain Marvel, esta última de con la Brie Larson, ajá, sacaron una foto promocional y en una de las fotos, en una de las partes de la foto había un número de teléfono, había un póster con un número de teléfono. Ajá. Que era un número que en su tiempo era no sé qué cosa. O sea, era algo. Era algo. No me acuerdo qué servicio era ahorita. Pero la onda es que la Mara empezó a llamar. On call. Pip, pip, pip. Y es un sex line. O sea, en su época era una cosa, pero ahora ya lo Lo tomó un servicio de sexo por teléfono y la maravilla de puta. Está la Capitana Marvel. Oh, ah, más sí, sexo. Lo que usted quiera va a ver aquí. Así yo soy. Ah, dime qué tienes puesto. El uniforme de Capitana Marvel. Oh. Espérate, y creo que solo había una más o no. Ah, hay rumor del nuevo director para la película de Guardianes de la Galaxia 3. El rumor es que Marvel está en conversaciones con el director de la película de Bumblebee. Bueno, hay que esperar a ver cómo sale la película, ¿no? Que fue el mismo de Kubo and the Two Strings. Travis Knight. Fíjate, tiene... Qué buena película. Esa no la vi, ustedes dicen que es buena. Sí. Bueno. Mira, ya mencionamos aquí, aunque yo sé que esa ya noticia vieja, lo de la otra serie de Star Wars, la de Cassian. Sí, Cassian Andor. Sí, pero ¿qué onda? ¿Qué has leído? No, no, nada, pero... O sea, de que sigue con el mismo actor. No, lo que no sé si habíamos dicho es que el que salía en Game of Thrones como The Viper, uno que le trituró la cabeza en la montaña, ese va a ser el Mandalorian. El actor. ¿Cómo se llama? Ah, es el que... No me acuerdo. Es el aquel. El que sale en Kingsman. ¿Él era qué? ¿Qué era el que Kingsman? Se parece a Burt Reynolds. Ajá, un poco. Ah, ok, sí, sí, sí. Igual. Uh-huh. Ok, ok. No me acuerdo cómo se llama, pero sí que... Sí, es el nombre latinazo. Está chido ese bicho. Sí. O sea, por lo menos en esa pelea se le echó bien vergona contra la montaña. Uh-huh. Contra la montaña. Ah, estaba pensando en Kingsman. En Game of Thrones. Y también dicen que va a salir ahí la chica esta que salió en Deadpool 1. La que era así, la fuerte. Ah, sí, la Carano. Gina Carano. Gina Carano. Uh-huh. Que ella va a salir en Mandalorian también. No sé, espérate. La novia de Deadpool. No. La mala. La que se pelea con Colossus. Una chica chola que se pelea con Colossus. Ah, más o menos. Que también fue, creo que Mother Russia en ay, cierto. En, ¿cómo se llaman? Kikas 2. Es que ella era una. Era MMA. MMA. No sé si MMA o UFC. UFBI. Mira, y fíjate que. Pedro Pascal se llama. No había leído esto y me sorprende. Lo estoy viendo ahorita que clientes de Amazon Prime en Estados Unidos van a poder ver Aquaman una semana antes. Mm. Están seteando una función en 1,000 salas de teatro el 15 de diciembre a las 7 p.m. Tal parece, es súper limitado, por lo visto. Y vas a tener que hacer pedido del ticket por Alexa o algo así. No me sorprendería que hicieran un... Tienes que ser cliente de Amazon Prime para comprarlo online, el ticket, la entrada. Para comprobar en la entrada al cine, tenés que dar tu usuario y tu contraseña para asegurarte. Y dos tarjetas de crédito. Ajá. Alexa, it is I. Wow. A ver cómo sale. Siento que tiene que salir bien, si no la DC. Queda hundida. Está dando patadas de ahogado la DC. Mira, hablando de Alexa, por cierto, disculpen que me voy a salir un poco de esto. Yo no más noticias. Así que... Esta es una noticia medio geeka, pero para que tengan cuidado. Ajá. Hubo un asesinato hace poco y los policías, o el FBI, o no sé quién. Alexa, ¿quién fue el asesino? Le pidió a Amazon que le diera todas las grabaciones que habían, porque supuestamente hay evidencia grabada en el aparato de cuando estaba ocurriendo el crimen. Entonces, Alexa, llama a la policía. No creo que haya sido eso, sino más bien, o sea, el aparato como que sí te está escuchando. Es que tiene modo pasivo de escuchar, porque si no sabría cuándo le decía Alexa. Y te graba. Ah, no, esa es la jodida. Una cosa, yo entendía que estaba diseñada de que está escuchando la palabra clave. Y hasta que no la escucha, no. No graba. No graba, empieza a procesar la información, el audio. Aparentemente está grabando y para, yo imagino, sabía después que grababa hacer... siempre. O sea, como que graba y borra, pero graba. Damn. ¿Qué tanto tiempo guarda la grabación? Sería. Va a ser interesante ver si hay alguna información del caso este, para que salga a la luz la parte técnica. Mire cuánto grabamos y por qué grabás. Y, ya había pasado algo antes. Fue hace 6 meses y ahí está la grabación. Ya había habido otro caso. Puta. ¿Te acordás uno que fue de Apple? Que Apple nunca quiso... Correcto, desenllevar un teléfono. Teléfono. Ah, pues hubo un caso también con Alexa. Uh-huh. Y solo que ahí sí Amazon lo abrió. Porque el tipo, el dueño, dijo, déle en viaje. Yo doy mi... Mi aprobación. Make it so. Porque él decía, eso va a ser a favor mío. Entonces, uh-huh. él dio la aprobación de que sí. Está bajo el folder, borra todo. Ahí busque. Alexa, borra todo. Format, 2 puntos. Por la gran puta. Alexa, drop tables. O sea que, vos lo que estás recomendando es que si van a asesinar a alguien, que primero apaguen Alexa. Hay un botoncito para que ¡ting! No, que supuestamente no, ya no oye. Desconectala del power. Es lo mejor. Ok. Hay uno que es batería. Ahora, yo no estoy recomendando que nadie mate a nadie. Eso sí. Yo que eso quede entendí. Claro. Uh-huh. Que quede claro. Bueno. Yo eso puse aquí en mi iPhone ya. Señoras y señores. Asesinato. Continuamos con este fabuloso episodio con... El asesinato. No. Con lo que ustedes han estado esperando. Un asesinato. Es el momento de que Tico Man nos hable de su 10 en 10 de esta semana. Que no lo he cargado. Hablen. Bueno, Tico Man todas las semanas prepara un 10 en 10 en el cual hablamos de 10 cosas en 10 minutos. Un minuto por cada una de las cosas. ¿Cómo van con el Doctor Who? ¿Ya vieron los demonios de Punjab? No, sí, lo vi. Yo sí. Yo lo dejé a la mitad, que me está gustando. Yo llegué justo a los 25 minutos y me dormí. Pero qué bueno, me gustó el cómo iba el concepto. ¿Por qué se enmierdizó tu internet justo cuando estoy buscándolo? Está funcionando perfecto. Fíjate que este episodio, y ahí después lo discutimos, ya que no lo has terminado de ver. Tiene algo que yo dije, la gran puta, ya cayeron en este mismo cliché que me cae mal. Y eso realmente fue una sorpresa. Entonces, me gustó. Mejor pasé a otra sección. Los episodios históricos la Tierra generalmente me aburren. Yo prefiero los más ciencia ficción en otro país. Sí, en otro planeta. A mí lo que me pasa con esos es que, como lo que me pasó con el podcast este que yo oigo, que es de unos españoles. Uh-huh. Entonces, después oyéndolo, me encanta el podcast, vi que ellos tenían otro. Y ese es con más maravilla. Y ahí hablan demasiadas cosas de España. O sea, hacen pedazos a políticos, a cosas que están pasando en España. Yo me quedé... No quiero nada. Entonces, esa parte no la entiendes. No, pero ese otro programa que solo es de eso. No entendí nada. Entonces, una vez lo oí y ya no lo seguí oyendo. Entonces, eso me pasa con los históricos. ¡Ay, qué fulanito! ¡Ah, qué paloma! Y yo, no sé quién es. Desde el uno que pasó de el último que fue del Martin Luther King. Ese sí. No, este me gustó porque por lo menos yo recordaba que en algún momento fue esa división de India y Pakistán, que antes eran uno solo. Yo lo vi en Gandhi, eso. Y me llamó la atención cómo lo trataron. India y Pakistán. Pues yo te estoy hablando del otro, del que sigue a ese. Ah, el que le sigue a ese. Y ese fue en España. O sea, el de ayer. Iba a hacer un comentario, pero como solo has visto la mitad, creo que no. Gracias. Es sobre los malos de todos estos últimos episodios. No son tan memorables. Y estos no participaron tanto, digamos. Bueno, ya está. Espérate al otro. Mala. Muy bien. Este es el 10 en 10. Adelante, Tickman. Bueno, 10 en 10, este alusivo al tema principal de este episodio que va a ser Stan Lee. 10 Stanislaus. Todos son 10 Stanislaus que han existido en la historia. 10 apellidos Lee. Bruce Lee, Jim Lee. Jason Lee. Bueno, estos son personajes raros. Sabemos que él era alguien bien creativo, alguien así que hizo creaciones clásicas, perdurables y todo eso. Pero la de aquel superhéroe que se tomaba una lechita para poder correr rápido. Pero no todo era éxito. Pues entonces, estos son 10 personajes raros co-creados por Stan Lee. El primero, el hombre de asbestos. Está el archienemigo de la antorcha humana. Este es con los poderes justos para contrarrestarlo. Porque estaba cubierto de pies a cabeza de asbestos. O sea, en ese entonces, ahora ya sería ya prohibido. Ahora fuera cáncer, man. Supuestamente en la continuidad actual mencionan de que sí, ya murió de cáncer. Pero en esta aventura el asbesto era un material milagroso que le permitía contrarrestar todos los poderes de la antorcha humana. Entonces se enfrentaron y lo derrota. La primera vez que se enfrentan lo hace mierda. Entonces en el rematch tiene que llegar la antorcha humana así usando sus poderes de forma más inteligente. Y lo que termina haciendo es que con el fuego consume todo el oxígeno del cuarto donde están dando duro y no puede respirar. Entonces, pero mira, lo más sorprendente es el precio, 12 centavos. Eso no lo pensaron. No, pero él anda en el espacio y tranquilamente, la antorcha humana. No, se le apaga la llamita. Si no hay oxígeno, se le apaga. Número 2, el canguro. El kangaroo. ¿Adivinan de dónde venía este tipo? No. Secuestral. Venía, este era de Australia, se llamaba Frank Oliver, y obtuvo sus habilidades de canguro. ¿Lo mordió un canguro? No, simplemente vivía cerca de los canguros, los imitaba, comía lo mismo que ellos. ¿O comía canguros? No, sino que él solo los veía, mira cómo salta, yo voy a saltar igual. Y entonces obtuvo la destreza y poder de saltamiento. O sea, de un canguro. ¿Están describiendo Tarzán? Mira, yo he visto un montón de porn y no cojo igual que un pornstar. Sí, claro. O sea, que yo no sé qué onda. O sea, veo la NBA también y yo no puedo clavar la bola. O sea, es que no, con esa actitud, ¿no? O sea, con esa actitud. Con el pesimismo, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, el pesimismo, el optimismo de Kangaroo Man. Claro, no, el superpoder era que era optimista, más no poder. Nadie le dijo que eso era una estupidez lo que estaba haciendo, entonces lo logró. La verdad es que él llegó de mojado a los estados y como lo quisieron deportar. En caravana, ¿eh? Sí, lo quisieron deportar, dijo, no, voy a ser criminal. Ya no eso conté. Está bastante creíble, eso último. Ya no conté todo el resto. Número 3, Gugam. Que es el hijo de Gum. ¿Y quién es Gum? Para que lo distingan. Uh-huh. Es el papá de Gugam. Uh-huh. Entonces, ok. Este era de la época en la cual la Marvel solo estaba sacando monstruos. Así que donde salió Groot, por cierto. Sacaba monstruos todos los meses. Entonces, el capítulo anterior había salido Gum, que era uno de esos monstruos. Pero era cuando él llegó a invadir la Tierra, que parece que lo mataron al final. Pero esa ocasión que llegó a invadir era día de llevar a su hijo al trabajo. Entonces él llevó llegó a Gugam. No, o sea, llevó a su hijo. O sea, no era política empresarial, sino que él solo llevó a su hijo y lo dejó guardadito ahí mientras yo voy a invadir la tierra, hijo, quédate aquí. Entonces, en este lo descubre un niño en la cueva donde estaba Gugam y dice: ponte este monstruo. ¡Ah! Me han descubierto. Entonces llega a la casa de ellos y los tiene así, rehenes. Entonces se libran de él porque el niño lo reta a un juego de mica. Te le dice, vos sos la mica, yo vamos a correr. Y lo guía hasta una arena movediza que veía ahí. Y se muere. No, qué triste eso. Sí, y quería conquistar la tierra. Y lo derrota arena movediza. Bueno. El niño. El niño. Bueno, el número 4, Leapfrog. Que este era un malo de Daredevil, que como lo ven ahí, un traje de rana. Con resortes en las patas. Eso es trampa. Y eso es todo. Ese es su poder. ¡Qué horrible! Yep, yep. Tiene aletas de natación y unos resortes que ni te los crees. Cabal. No hay mucho más que decir. O sea, ¿qué onda? Pero ¿era un malo lucer o verdad le costó a Daredevil? Ah, no. Sí, que todos los malos eran chivazos. No, realmente sí fue. Era medio lucer porque su primer crimen. Escapando de la policía, agarra el primer rehén que puede y es un abogado ciego. Bueno. Que coincidentemente lo pigió. Sí. Lo pigió, baby. Bueno, se va, al fin se escapa. Deja el rehén ahí, pero el abogado, sorprendentemente, parece que es un superhéroe. ¡Oh! Ah, y después va y lo derrota. Número 5, el matador. Este es otro villano de Daredevil. Que era un matador. Y ya. No, o sea, no tenía mayor poder ni nada de eso. ¿Y por qué está jodiendo al Daredevil como que le duelen los hollidos? Fíjate que no sé, porque realmente en la primera aparición, Él simplemente usa sus habilidades de espadachín, que es muy buena espadachín, uh-huh. y su destreza como esquivando toros para esquivar los ataques de Daredevil. Es que Daredevil tiene... Tiene cachitos. Cachitos como de toro. Sí, de torito. Torito. Entonces, ahí pelea en una fiesta. Entonces, como que todos los ruidos de la fiesta, de toda la demás gente, confunde a Daredevil. Entonces, le cuesta pelear. En el rematch... ¿Y será fiesta de disfraces? Sí. entonces, en el... Oye, Omar, tome nota. Yo no soy Daredevil. Ja, ja, ja. No, los enganché. Vengo disfrazado. En el rematch, pelea en un lugar así más... Me lo hace más bien, apartado. Y Daredevil lo despedaza en solo. Pero sí, todo es... Ajá, toro y la capita y así todo. Lo decapita. Número 6, Miracle Man. Ahí está, es uno de los primeros malos de los Cuatro Fantásticos. Pero que no hay un Miracle Man, pero es en DC. Ah, sí. No, este es Marvel. Okay. Ah, pero el Miracle Man es... No es DC, es una empresa británica. Okay. Ah, es cierto. ¿Y cómo se llama el que se escapa? El que acaba de terminar de Joe the King, la miniserie. ¿Qué? Del First World, de los Apocalypse. El que se Mr. escapa. Mr. Miracle. Ese es Mr. Otro, bien man. Diferente, sí, sí, completamente. Dale con Miracle Man, pues. Se nos acaba el tiempo. Sí, está bien. este era un ilusionista. O sea, realmente no tenía ningún poder, pero podía simular así, hacer la paja, hipnotizar a la Mara, así tipo Mandrake. Hacía un gesto hipnótico. Haciendo la paja que tenía poderes. Pero, y por algún motivo se metió a hacer crímenes. O sea, en vez de usar eso para hacerse famoso, que ya era famoso, por cierto, cuando ahí lo conocieron los Cuatro Fantásticos. Pero él quería hacerse más famoso. Número 7. Este me gustó el nombre. Se llama Monsteroso. O sea, no monstruoso. No monstruo, Monster Oso. Y ni siquiera parece oso, pues. Entonces, este bicho... Bueno, este monstruo. Este monstruoso. Empieza así, cabal. A botar edificios y todo. Era un monstruo gigantesco. Sembrar pánico, lo típico, así que aquí la mano, no podemos detenerlo, oh my god, y lo están atacando y el monstruo le vale verga. Entonces viene un tipo y dice, está haciendo daño, pero no se ve como agresivo, entonces ¿por qué no prueban sedarlo en vez de tratar de matarlo? Entonces le tiran gas así para noquearlo y nomás lo derrotan. Llega una nave con un monstruo triple de grande de este. ¡Hijo mío! O sea, era un bebé de monstruo, pues. Entonces le dice, qué bueno que no lo mataron, humanos, hijos de puta. Porque los papás, vean. Y así mira, termina la historia. ¿Y no se ponía de acuerdo si dibujarle cuatro garras o tres? Sí, de veras. Es que por eso es monstruo. No tenía número igual de dedos. Y valía solo 10 centavos. No podían cobrar más con esas historias. Sí. Número 8, The Painter, o El Pintor. Híjole. Que su nombre, adivinen si es villano o no. Su nombre era Wilhelm Van Vile. Sí, yo creo que era villano. Sí. Nació para ser villano. Sí, con ese nombre no puede no, ser. No, es mismo. Nombre de doctor. Podía ser corredor de carro, vea. Entonces, este tipo era falsificada pintura. Uh-huh. Lo malo es que no era tan bueno falsificando, porque dicen de que él se le olvidó dibujarle la sonrisa a una copia de la Mona Lisa que hizo. Había una pintura que se llama El Boy Blue y lo hizo verde. O sea, no era muy bueno. Pero tuvo la suerte de encontrar en un lugar secreto unas pinturas que eran como mágicas. Entonces lo que él pintaba podía cobrar vida y él los podía dirigir así a que hicieran sus crímenes. O sea, no pudo dibujar un tesoro lleno de monedas de oro. Así. No, creo que se desintegraban eventualmente. Pero al final, no pudo dibujar a la Adriana Lima. Sí. Creo que no existía para el 63. Pero había equivalentes. Greta Garbo. Número 9, Witness. Este era un tipo de la Golden Age. Este salió en 1941. Creo que el primer superhéroe o personaje con superpoderes que creó Stan Lee. Porque él escribió esta historia. Este es un tipo que era un policía que disparó y mató a un hombre inocente, así por accidente. Algo, un tema bien actual. Entonces estuvo en prisión y trató de suicidarse. Entonces una voz misteriosa le dijo, no, calmado, todavía no es su tiempo. Y le dice, va, vos vas a ser testigo de tragedias. Entonces vos vas Sereno Moreno. Vos vas a juzgar si la persona que está sufriendo esta tragedia merece o no ser salvada. Entonces ahí se le va haciendo ese tipo de cosas. Hay historias donde él simplemente dice, no voy a intervenir. Y va, alguien se mueve. Y número 10, una de las historias más recientes que él hizo, Hero Man. Creo que lo habíamos mencionado. Sí, yo vi el primer episodio y nunca entendí si era hombre o mujer el bicho ese. Parece que es hombre, se llama Joseph Jones, se llama Joey. O sea, es un JoJo este. El anime era por el estudio Bones. Hubo un manga también que salió en Monthly Shonen Gangan. Y la historia en general, el concepto fue creado por Stan Lee y hace un cameo también en el anime. Este es un niño que encuentra un robotillo, que es un robot más popular, así el juguete más popular de la época. Entonces cuando él está así, lo encontré en la calle porque estaba como roto, pues. Entonces le di tratando de repararlo, plácata, le queda un rayo al robotillo. Como Fly. Y adquiere la habilidad de transformarse en un robot gigante, ¿verdad? Que lo puede controlar el niño. Y coincidentemente hay unos aliens y... ¡Ah, qué bueno que está este! ¡Ah! Para que okay. Se pelee con esto. Ahí está. ¡Qué feas las patas del robot! ¡Horribles! ¡Horribles! Ahí dice Langev, yo conozco un Miraculous Man. Esa es otra versión. Sí. Yo conozco varios de esos. Por ahí. Sí. Ah, sí, el canguro, como el que aprendió a volar viendo los cóndores. Es el Black Condor. Ah, sí, me acuerdo. Yo voy a volar como estos animales. Pelen. Dios mío, lo que uno puede hacer cuando está bajo presión. Bajo presión. Mira, ¿dónde fue que alguien puso eso de que la mamá perrito acompañando a los perritos cuando están chiquitos, que los gatillos, ve, que todo, y los pájaros volamos, ni hueputa. A ver, voy volá, hueputa. Bueno, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con nuestra celebración de Hentais, porque es otro mini episodio más de Este es el episodio Rojal 69. Dame a todos, dame a ellos. No, dame a es hentai, no es terror. Y aparece una niña aquí. La de Rick, mejor se mete a ver eso. Salud. Cuidado. Así como que. Nope. Y cabal, nope. Y la cabecita. Mira que lo van empujando de atrás. Andamos, buen puta. Está Jason atrás. No, andamos, cabrón. Hola. Y enciende las luces, nos pegan nosotros. Más miedo. Señoras y señores, vamos a. Entonces, este es el 69.5, este episodio. 69.4, perdón. Si es este. Que tiene una silla a la par. 69.4, sí. Pero de cabeza, lo sí. La silla está en el lomo de uno de los. Hola, ¿cuál es este episodio? Este que has visto de con. Este es un manga que se llama Oki Onanoko wa Daisuki desu ka. Que se traduce como ¿te gustan las chicas grandes? Ah, ok, yo iba a pensar. Yo estaba similar en esa rama, estaba pensando. Definí grandes. Uh-huh. Pues en este caso, altas y grandes también. Okay. Más que nada altas. Uh-huh. Porque este trata sobre un chamaquito que se llama Tachibana Souta. Que es ya es graduado, o sea, no es milagrosamente, no es estudiante de secundaria, como son todos los protagonistas de anime. O de manga. Este es un chamaco que ya se graduó y no ha entrado a la universidad, sino que se ha dedicado a un montón de trabajos. Ya trabaja en todos lados. Entonces está en uno de esos momentos en que se ha quedado medio sin... entre empleos. Y viene la hermana y le dice, mira, tengo un chance para vos. Un trabajo que tal vez nos puedes ayudar. Entonces dale el siguiente. Entonces... La hermana es miembro de un equipo de voleibol de chicas de la universidad. Y el trauma de este tipo que es bien bajito. La hermana es súper bien alta, o sea, más de, casi llegando a 2 metros. 1.80 y tantos. Y el tipo es chiquitillo, entonces ese es como su trauma. Entonces él llega a donde está este equipo y todas son de o más grandes o del tamaño de la hermana. O sea, todas grandes torres. Da el siguiente y se encuentra con esta chamaquilla. Ajá. Que se llama Hasegawa Ayano. Que era... ¡Ay, Ano! Ah, sí. Yo, sí. Eventualmente. La onda es que esta chava fue el primer crush, el primer amor de este tipo. La vio y guapo, puta, qué nena. Entonces, pero nunca se le acercó y entonces en esta vez la veía. Ay, ¿qué onda? Y la bicha. Ah, la vez la había visto antes. Ya la había visto en años anteriores, sí, en otra. Creo en equipo de high school, una cosa así, ¿verdad? Entonces la veo otra vez y ella, ay, qué mucho gusto. Y entonces, eventualmente. ¡Hola! Eventualmente le. Creo que primera vez que lo conoce, le dice, hey, salgamos, ve así, le invita a comer. Ah, va, es buzo el bicho. No, sí, dice, usted no anda con babosadas. Entonces, la invita, la lleva a cenar y todo, y dale siguiente, creo que la noche es un éxito. ¡Ah! ¡Pam, chiqui, pam, wow! Entonces ahí coge. Y el bichito inclina. Puta, tiene que subirse en como 3 grados para llegar a besar a la tipa. Entonces viene y se la coge. Uh-huh. Ah, chivo. Entonces él ya post acto, le dice, mira, entonces salgamos. Y ella, no, o sea, que estaba caliente, nada más. Entonces el bicho, oh, ok, vea. La onda es que... Ah, pues descojamos. La onda es que la... I need that back. Vamos a ver, regresámelo. Yo sé cómo hacerlo, te preocupes. Uh-huh. Se lo escupe. Entonces el... la cosa es que el trabajo que le había ofrecido la hermana era ser el administrador de los dormitorios donde puta, vive el trabajo, no se ando buscando ahí. El grupo de nenas. El equipo de voleibol viven ahí en su casa club ahí. Entonces él era el encargado de cocinar, de hacer la lavandería, y las compras, cosas así. Y eventualmente se hace manager del equipo. Entonces, esto cogen la siguiente. Están el resto de tipas del equipo y averiguan, puta, estos ya cogieron. Entonces, ¿qué onda hay aquí? Ah, pues los otros también. Y al parecer no están saliendo, solo fue así un fling, ¿verdad? Solo fue el one night stand. Entonces, bueno, ¿y nosotros qué pasó? Sí. Y ahí ya se interesan, ¿verdad? Entonces, dale la siguiente. Ahí tenés a las chicas tratando de seducirlo, tipo esta se pone el uniforme de la hermana menor o algo así. Puta, y la otra sadomasoquista. Ajá, una pone el traje sadomasoquista, ya está así como dominatrix. Dale al siguiente. Con una paleta que, uy, se le derramó sobre los pechos. En medio de las chichas. Toda tremenda. Esta es una gringa que ha llegado a Japón y se ha unido al equipo. Entonces, cabal, hacen toda balocatosa. Juntas, sí, todas. Y deja ver, siguiente. Llega otra chamaquita que esta es la capitana del equipo, que es la única chiquitilla. Porque siempre en los equipos de voleibol hay una que es la que recibe todos la libero, le dicen. Todos los pencazos. Recibe todos los saques del otro equipo y las coloca, así que coloca los para que spikeen las otras. Entonces, esta es primera vez que llega, primera vez que lo conoce y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Changa, changa, changa. Entonces, dale el siguiente, ya para el capítulo 7, más o menos, ya se había cogido a todas. A todas. O sea, este no es ese harem de que todos quieren y él con ninguno. Este es de entonces, ahí la mayor parte de la trama es. Es como. Como que están agarrando. Cuando quieren agarrar puesto las chavas. O sea, tal vez algún problema y se resuelve cogiendo, obviamente. Sí, sí. O, es que siempre, siempre. O eso que se le juntan dos y que va esta quiere coger antes que la otra. Entonces, a ver cómo. ¿Cuál va primero? Ese es el tipo de historia. No, vale. Y también, eso sí, no es mucho de mi agrado. Que la hermana, pues que también está queriendo. O sea, con ella nunca he cogido y hasta el momento creo que todavía no. Pero le han tirado como que tiene un complejo de hermanos. Así que también anda queriendo, pero no, no han pasado eso. Espérate, entonces, ¿y la primera con la que originó? ¿Ella no se ha puesto celosa? No, porque ella después se descubre que ella es pisona. Ah, yeah. Y que en la high school la conocían como la destructora de equipos. Yeah. Porque eso que estaba el equipo de básquetbol, ah, vamos a cheer así como recompensa. Si ganan como recompensa, te cachan. Está bien, hacer los cosas y después los deja todo, yeah, todo hecho mierda. Y por dejarlos hechos mierda, ya perdían, no, el siguiente. Ya perdían el siguiente. O sea, se hacía el equipo porque había varios celos entre el equipo. ¡Ah! Se dan verga. Sí. Entonces hizo eso con el de béisbol, con el de fútbol, con el de atletismo. Destruyó todos los equipos de la escuela. ¿Y entonces, sí, ahí está. Ya se pone un poco repetitivo. Uh-huh. Ya, pero tiene un montón de capítulos este. A ver si la quieren ver. Así que ahí está. Ese es el time. Leer, sí, cabal. Se llama Oki Onanoko Wadaisuki Desuka. Uh-huh. Búscalo. Ese. ¿Con una K o con...? ¿De letra? Con Q. Sí, sí. Con R. Ay, pues sí. All right. Y... pues sí. Ahí está. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es, es el momento de la carta. Y en este episodio muy especial, vamos a recortar a Stan the Man Lee. Bueno, ¿dónde Stan? Stan, que se hizo súper famoso por amenizar un montón de cameos en películas. Yeah. Que fue como el desenlace de una vida de promover cómics incansablemente. Fue un bookend increíble, siento yo. Un final soñado. Ese de que podés, en las películas más exitosas de la era... Que al fin vio fruto. Uh-huh. Que vos dedicaste toda tu vida para crear... ese nivel de entusiasmo por sus personajes y que se convirtieron en las películas más exitosas del momento, y vos estabas en cada una de esas movies y con eso acabaste tu vida. O sea, siento que es bien sí, porque, poético. Sí, porque me acuerdo de una entrevista que leí hace ahí, fue pucha, de que Stan Lee, esto creo que antes de que apareciera el universo Marvel, que Stan Lee, hablando de todo ese trabajo que hacía, saltando un poco, él se fue a vivir a Los Ángeles, a Hollywood, para tratar de licenciar los personajes para series y películas, y para producir más cosas con los personajes. Entonces él contaba de que él por un montón de tiempo era conocido y reconocido por todos los estudios de producción y así de películas y todo eso, como el tipo de los cómics, the comics guy. Uh-huh. I have a guy. Que pasaba sentado afuera del área de recepción de todos estos estudios y casas de producción, esperando hacer el pitch, hacer la propuesta por alguna cosa. Y que, o sea, realmente no había interés, realmente. No había realmente un mercado para eso en ese momento. Pero el tipo ahí estaba. Insistía hasta ahorita que le salió. Ya cuando él se había retirado de la Marvel, por cierto. Bueno, Stan Lee, ese no era su nombre real. Él nació como Stanley Martin Lieber el 28 de diciembre de 1922. Él era de una familia judía. Los papás de él habían inmigrado de Rumania. Y vivían en Manhattan, en Nueva York. Manhattan. Él tenía, pues, creo que un hermano menor. Y, pues, sus primeros recuerdos realmente eran del papá buscando trabajo. Parece que tenía mucha dificultad en encontrar empleo. Entonces, él veía cómo se entretenía de bicho. Entonces, él le gustaba mucho leer. Uh-huh. Leí un montón. Películas de la época. Dice que particularmente le gustaban las de Errol Flynn. Y es más, estoy recordando una entrevista en Wired que salió hace poco, donde un tipo que llega a la casa a visitarlo y dice que, pues, entre toda la cosa, una memorabilia que él tenía así en un lugar especial era un póster de Errol Flynn en algunas películas, no sé, Robin Hood, alguna cosa así. Que ese fue como que su primer interés así en héroes o en roles de héroes que le llamó la atención. Bueno, él fue a la escuela, dice que fue a DeWitt Clinton High School en el Bronx. Le gustaba escribir. Como trabajos de medio tiempo para sacar un poquito de pisto y ayudar a la familia, dice que uno de sus primeros empleos era escribir obituarios para Mara, que todavía no se ha muerto. O sea, lo que habíamos dicho, de que los periódicos tienen como ya en reserva los obituarios de gente famosa. Entonces, se muere alguien, ¡pum! Al ratito solo ponen, ¡ah, se murió en tal hospital y hizo tal cosa! ¡Pum! Y ya saca toda la remembranza de la vida y todos los logros. Entonces, él escribía eso, un montón de cosas. También escribía comunicados de prensa para el Centro Nacional de Tuberculosis. Entonces, bueno, él se graduó a los 16 años, 16 y medio, dice, en 1939. Y se unió a esta cosa que se llamaba el Proyecto Federal de Teatro WPA, que fue creado por después de la Gran Depresión, por ¿quién era el presidente de esa época? ¿Eisenhower? En el 39, Roosevelt. Roosevelt, sí, tenía que haber sido. Tiene que ser Roosevelt. Lo habían creado más que nada para como forma de colocar o darle empleo a un montón de artistas y marca creativa. Pues. Y de hecho era Franklin Roosevelt. Era Roosevelt, ok. Entonces, él estuvo ahí un montón de tiempo. Por cierto, pónganse a pensar que en su niñez no solo al papá le costaba encontrar trabajo, sino que ellos vivieron la Gran Depresión. Sí. Entonces, él era un hogar aquí no dice que pobre, pero era bien limitado. Sí. Dicen que vivía en un apartamento de solo un dormitorio. Los dos hermanos lo compartían y los papás tenían que dormir en un sofá cama en la sala. No había más espacio. Sí. Si es que la época del Great Depression era parejo. Era una cosa medio generalizado. Bueno, de ahí él por conexiones familiares consiguió trabajo en esta empresa que se llamaba Timely Comics. Esta era una empresa creada por este chamaco llamado Martin Goodman, que era el hijo 7 de 9, una cosa así. O sea, era una familia de inmigrantes rusos que él había hecho su fortuna así publicando revistas y cosas así. Eso sonaba bien Borg. Bien. 7 of 9. Algo así. La cosa es que él tuvo bastante éxito y decía la mara puta que esta empresa de revistas de Martin Goodman, uh-huh, era un hive of nepotism. O sea, era nepotismo rampante. Sí, ¿no? Todos, o sea, familiares. Todos hermanos, tío. Todo. Sí. Entonces, uno de los hermanos, o el tío de Martin Goodman, trabajaba con él y el tío estaba casado con una prima de Stan Lee, una cosa así. O sea, por ahí más o menos conoció el negocio, que existía el negocio, uh-huh, y iba a pedir trabajo. Entonces, lo entrevistó el que estaba de editor, que era el único editor que estaba en ese momento, que era Joe Simon, que era el creador de Capitán América. Uh-huh. Entonces, que en esa época, pues, como les decía, este tipo, Martin Goodman, tenía un montón de revistas, básicamente de pulp. O sea, que eran historias de, pero más que nada texto, ¿eh?, con algunas ilustraciones. Uh-huh. También tenía que, bueno, The Pulp tenía historias de ciencia ficción, del oeste, de misterio, pero también tenía revistas de deportes, revistas para hombres, no, uh-huh, no de ese tipo, sino que solo moda y cosas así para hombres. Mecánica popular. Ah, algo así. Men's Health. Y cuando vio que National Comics, que era el precursor de la DC, había sacado Superman, había sacado Detective Batman y cosas así, le habían pegado. Entonces dijo, bueno, hagamos superhéroes. Entonces ahí fue que se inventó la Antorcha Humana. O sea, le contrató a alguien que se inventó la Antorcha Humana y sacó una división de cómics. Uh-huh. Que hay que tener en mente que esto es un extra, pues. O sea, su negocio principal es revistas. Entonces, como para aprovechar el tiempo de imprenta y hacer un poquito de pisto extra, sacó cómics, pues. Entonces solo tenía un editor y un dibujante, que era Jack Kirby. Entonces estaba Joe Simon, Jack Kirby, y ya, todo lo demás lo hacían freelancers. Esos eran los únicos empleados. Y el tercer empleado fue Stan Lee. que entró a los 16, 17 años, por ahí. Entonces, su trabajo en esa época era llenarle los tinteros a Jack Kirby. O sea, que no era una pluma así con su propia tinta, sino que tenía el bola de tinta, metía ahí la plumita y con eso dibujaba. Le tenía que limpiar los ceniceros, porque Jack Kirby era fumador de cigarros puros. Sí, cubano. O sea, él era el clerk. Él era el hacerlo todo. Les llevaba el almuerzo. Y de repente, eventualmente, le decían, va, ok, vas a hacer la corrección, ¿verdad? Vas a leer así para que no haya alguna palabra mal deletreada. Y también los ayudaba a borrar los lápices de las páginas completadas. O sea, que primero hacían el lápiz, después lo entintaban y entonces le borraba el lapicito. y ese era su trabajo por un buen tiempo. Entonces, hasta 1941, porque él entró a trabajar ahí en el 39, hasta 1941... él escribió su primera historia. Si quieres poner la imagen. Que, o sea, que él era, no se inventó Capitán América. No, fue Joe Simon y Jack Kirby. Él escribió una historia para el Capitán América que se llamaba El Capitán América frustra la venganza del traidor. Esta era dos páginas de texto que él escribió porque esto, aunque eran cómics, predominantemente cómics, así normales, para enviarlos por correo para distribuirlos a todos los lugares donde los vendían, que eran farmacia y, uh-huh. y puestos de venta de periódicos, le salía más barato el shipping, el envío, si calificaba como revista. Uh-huh. O sea, había un precio distinto si era solo cómic, uh-huh. si era revista para niños ilustrada, digamos. Entonces, tenía que tener un mínimo de texto para que calificara como revista, no como cómic. Entonces, este relleno que él escribió fue para eso. Pues. En una página del cómic lo pusieron. Un par de páginas de cómic, un par de ilustraciones. Como las cartas que ponen así, esto es puro texto, una historia del Capitán América. Uh-huh. Y con eso ya les cobran menos el envío. Entonces, va, chivo. Hay que hacer notar que ahí se puso Stan Lee, porque él, su aspiración, lo que él quería, era ser novelista. Él quería ser escritor. Yeah. Pero dice, puta, los cómics son un medio infantil, desechable, esta mierda no les toma en serio, lo leen solo niños. Entonces yo no quiero poner mi nombre, no quiero poner Stanley Lieber. Y que después, cuando quiera buscar trabajo en otro lado, diga, no, vos escribís cómics, no te voy a contratar, ¿verdad? Entonces él se puso un seudónimo para protegerse, digamos, para que sí, no lo asociaran cuando él ya fuera famoso. Él quería mantener su nombre de Stanislav Lavosky. ¿Es Stanislav? Quería dejarlo como su nombre para sus cosas serias. Ah, cabal. Mira, interesantemente que eso de que se cambiaban los nombres, ¿sabes cuál es el nombre original de Jack Kirby? Jacob Kurzberg. Sí. O sea, toda la mala se cambió el nombre porque era como que puta de paja, aquí nadie me va a conocer. Y tal vez, es que también en esa época, acuérdate, el racismo y discriminación, no sé si se hizo un nombre menos judío. Tal vez. Kirby, ¿qué tan judías? No sé. Porque sí, eras Kurzberg. Uh-huh. Entonces escribió esa historia. Después, al fin, logró escribir una historia de cómic ya ilustrada, que era Headline Hunter, Foreign Correspondent. Uh-huh. Ok. Y su primera creación superheroica, de la siguiente imagen, era uno que se llama El Destructor. Oh. Destroyer. Este es creado por Stan Lee. Ojo, que si ven este cómic, no van a ver el nombre Stan Lee en ningún lado. ¿Sí? Porque en esta época no era tan común que pusieran el nombre de los creadores. Ya vamos a regresar a eso. Esto es en el 41. Entonces, en una de esas se mete en un pleito de pago, de regalías, Joe Simon y Jack Kirby. Uh-huh. Porque ellos estaban haciendo las historias de Capitán América y todo eso, pero de repente pasó algo ahí de que sentía que le estaban pagando menos. Entonces, les había llegado como ofertas de la DC, que tal vez ahí nos pagan más. Hubo pleito ahí por pista, salud, se fueron a la mierda. Entonces viene Martin Goodman y dice, bueno, fueron dos de los tres empleados, ¿a quién dejo a cargo? Bueno, ni modo, al tercero, pues. Al que sirve café. Al que sirve café. Ponete a pensar, no había cumplido 19 años, no sé, habrá sido un poquito déspota y tacaño, para pues, decir. En parte. Dicen que el tipo era... Mira, debe haber visto algo también de capacidad en el joven Stanley en aquel entonces, pero poner a alguien así a cargo de toda la línea. Fíjate que, o sea, tenía destreza, pues, sí. Porque supuestamente por lo menos sostuvo la peña por ese momento. Bueno, lo pusieron como, le dijo temporal. Editor le dijeron interino, pero sí, se quedó. Ajá, quedó. ¿Y cuánto duró la carrera? Como 40 años ahí. Entonces, sí, él básicamente tenía que hablar con los freelancers para asegurarse que el trabajo llegara a tiempo. Pues sí, él coordinaba todas esas cosas. Y también acuérdate que la división de cómics era el rezago, ajá, pues. Era el bagazo. Ajá, o sea, es para rellenar así el espacio, para un poquito pisto, lo fíjate que salga bien. ¿Verdad? Interesantemente. Entonces, queda el bicho, va, vale verga. Pero no era ni tan bicho comparado a Kirby, por ejemplo. No, Kirby era mayor que él, mucho mayor. No era mucho mayor. Mm. Kirby nació en el 17 y Stanley en el 22. Oh. 5 años de diferencia. O sea, bueno, sí. No es la gran cosa, pues. Sí, pero ya decía, ya mayores ya se hacía menos. Se sí. Sentía menos, cabrón. Bueno, pero la cosa es que le duró poco porque en el 42 se enlistó en el ejército. Ajá. Tuvo que ir a la Segunda Guerra. No vio acción. Se aburrió. No, él estaba, según tengo entendido, en la parte de él era, editoriales. Empezó en Signal Corps, que es reparando cables de teléfono, telégrafo, comunicaciones, cosas así. Entonces, cuando averiguaron que él podía escribir, que eso se ganaba, lo pasaron a la división de donde escribían manuales para los soldados. O sea, la pistola de este lado, apunten de este... Parece aquí atrás, ¿no? Sí. Hacía videos. Juegos de video, ya. Videos así de entrenamiento. Slogans. A veces hacía caricaturas, así como para... Para entretenimiento, a veces para los aviones. Cosas de evento. Ah, sí, los que tenían la parte de los aviones. Pues. Y el grupo donde él estaba, que era el grupo de la división de films de entrenamiento, incluía a Frank Capra, que no sé si para esta altura ya había ganado un Oscar, pero él eventualmente fue ganador de Oscar. A William Saroyan, que no sé qué onda, pero ganó un Pulitzer según esto. Y Theodore Geisel, no, que es el nombre real de Dr. Seuss. Puta. Ah, el que hizo The Grinch. ¿Eh? Ah. Se pronuncia Seuss. Según él. Ok. Seuss. Entonces, sí, tenía amigos, pues. Tenía wow. Amigos. Puta, tenía amigos palomos. Palomísimo. No como los que yo tengo. No me ofende porque no me considero. Un conocido pasajero, así solo nos vemos los lunes. Puta, nos acabamos. Y sí, es que este Julio. Bueno, entonces él estuvo en el ejército. Como le decía, no vio combate, solo vio con raqueta y con pelota, solo vio con bolígrafo y con máquina de escribir. Entonces ya regresó y había dejado un tipo ahí sosteniendo la peña durante los años de la guerra. Entonces regresó a su antiguo empleo. Chivo que se lo mantuvo el tío. Bueno, el tiastro, no sé qué puta era. Entonces, regresando al ejército, pasó un tiempo ya disfrutando la vida de soltero. Hasta que una de esas, un primo, le dice, mira, conozco una modelo de sombreros que te puede gustar, cabrón. Entonces, ¿por qué no vas a esta agencia y ahí está la bicha, anda a conocerla? Mira, bien. No, es que no necesariamente la tenía bien bonita la cabeza, sí. Bien rebajada la tenía. Pero eso era irrelevante porque él, cuando llegó a la agencia de modelaje, me acuerdo que contaste. A decir, mira, está la fulanita. Y la que le contestó es la... ¿Cómo se llama? Recepcionista. No. La que le abrió, por lo menos, la puerta. ¿Cómo se llama? Joan... ¿Joan qué? Lee. Eventualmente Lee. Pero conoció a su esposa, pues. O sea, la conoció y dijo, no, le valió verga la otra bicha. Entonces, en ese momento la llevó a comer. Entonces le dijo, no, salgamos nosotros. Entonces se le iba a comer. Le fue súper bien. Después de como 2 semanas de conocerlo, de salir con él y toda la cosa, la convenció para que se fueran a Reno, Nevada, a divorciarse de su actual esposa. ¡Ja! ¡Puto! O sea, la tipa ya estaba casada. Es que como que tenía historial, ¿verdad? Porque ella era británica. Entonces había conocido un chamaco que se llamaba Sanford Weiss, que lo conoció y a las 24 horas ya se había casado con él. O sea, Sam Weiss. Yo creo que era un joven. Sí. Para obtener la residencia, probablemente. Ya tenía un año de casado y ella pues estaba así como que nada, ya. O sea, realmente ese matrimonio no le funcionó. Entonces cuando conoció a Stan Lee, se fueron a Nevada, se divorció del tipo en Nevada y a la hora se estaba casando con Stan Lee, el mismo tipo que las había divorciado. El que los casó. Ajá, o sea, pasó al otro cuarto y, chido, puta. Entonces, fue así, pum. Tenía labia el bicho, ¿verdad? Ya ves cómo es. Okay. Y, ¿cómo era eso? Vendía cómics. Yo creo que me voy a dejar crecer el bigote, hombre. True believers. Así que empecé a hablar así. Cabalmente, entonces, fue así, algo relámpago. Y dice que regresaron en tren de Nevada a Nueva York, pero esa fue su luna de miel, ¿verdad? Porque no, realmente no salieron a pasear, ¿no? ese trayecto de vuelta fue la luna de miel. Y el tren, mucha gente quedó traumada. Y esta sí le funcionó porque casados hasta el año pasado que se murió la esposa. O sea, un matrimonio bien, bien bonito. ¿Cómo se casaron? Algo raro, pero todo el matrimonio estuvo bien. Entonces, para estas alturas, la compañía Timely Comics, ya le había cambiado nombre, se llamaba Atlas Comics, pasó todos los 50s. Que por esta época, no sé, Julio, ya había pasado el Seduction of the Innocent, fue 54, creo. Sí. Sí. ¿El what? La Seducción de los Inocentes, que fue cuando un psicólogo, Frederick Wertham o algo así se llamaba, sacó un libro diciendo, miren, los cómics son la raíz de todos los males, la delincuencia y todo eso son cómics. Batman y Robin, esos son gay. Así, entonces... está jodido a los cómics porque todos dijeron, wey, puta, nos van a cerrar el gobierno. Entonces implementaron el Comics Code. Uh-huh. Cómics de crímenes, a la mierda. De monstruos, solo quedaron de monstruos, western. Y ya, o sea, ahí fue cuando salió Monsteroso y Gugam, el hijo de Goom y Groot y todo eso. Entonces él pasó escribiendo eso y realmente la industria del cómic colapsó. Uh-huh. Entonces... pasó así como que diciendo, bueno, con esto estoy sobreviviendo, con esto tengo trabajo, ni modo, pero no es lo que él quería hacer. Uh-huh. Entonces ya para inicios de los 60 él ya estaba aburrido, dice, no, ya vale verga. Pero por esa época la DC otra vez, ¿verdad? Ya había sacado Flash, había sacado Linterna Verde, bueno, solo Flash, y había revivido la justicia. Ajá. Ya habían comenzado a sacarlos. Ajá. Pero básicamente fue la Liga de la Justicia la que fue el catalista, ¿cómo fue? ¿Sí? Uh-huh. Entonces sale, supuestamente la historia es de que Martin Goodman se reúne con el editor Dick Giordano, creo que era en esa época, del editor de la DC, y el de la DC le dice, mira, sí, Justice League, hemos juntado así varios héroes, nos ha ido súper bien, qué puta, mira las ventas que están así, bla, bla, bla. Le dio paja y entonces el Martin Goodman se regresó así a la oficina. Stone, cabrón, deja esos cómics de monstruos y superhéroes. Y quiero hacer superhéroes porque parece que ya le está pegando de vuelta a los superhéroes. Vamos a volver a hacer superhéroes. Hacerme un equipo de superhéroes. ¿Y el otro? ¿Y a cuáles tenían en ese entonces? ¿Ah? A nadie. No había. En Marvel no había. Es que, pero queremos hacer superhéroes de nuevo. Sí, de nuevo. Ah, sí, sí. Pues es sí, que pero Marvel. No. Es que Marvel dejó de publicar superhéroes. Ya había pasado de moda. Es que fue antes de la Seducción del Inocente. Todavía están haciendo Capitán América. Pero así eran historias contra comunistas y cosas así. Sí, era más de... Más que superhéroes, creo que eran de guerra. Okay. Sí. Entonces, dejaron de publicar héroes, superhéroes y se dedicaron... Sí, pero ¿cuáles dejaron de publicar? Todos. Capitán América, no, Tortoise Man, Destroyer... Ah, okay. Tenían Namor, ¿te acordás? Tenían era de Namor, los viejitos. Tenían los Young Allies, que era el psychic de la Antorcha Humana y los otros Titans, psychics. Toro. Los Titans, ajá. Y... Toro, ajá. Namorcito y otra mara. Tenían no me contestaban la pregunta, hombre. Tenían su establo de héroes. Se me olvidó mencionar que en esta época también le fue un poco mal porque tanto el editor que dejó a cargo en los años de guerra como él tenían el hábito de solicitar más trabajo de los freelancers que el que era necesario para publicar cómics. Entonces, si algún artista fallaba el deadline, agarraban el trabajo y lo insertaban y ya estuvo. Entonces, estaba leyendo en otro libro que eventualmente llegaron a tener como $100,000 de trabajo acumulado. Entonces, cuando regresó Stan Lee... Sin publicar. Entonces, cuando llegó Stan Lee... En un closet, y metió todas las páginas. Entonces, y ahí se le olvidó. Vale, verga. Entonces, una de esas llega Martin Goodman a la oficina. Abre el closet, ¡guau, puta! Dice, ¿qué es esta mierda? Estoy pagando, tengo tanto inventario y todavía pagando artistas. Entonces, en ese momento le tocó despedir un montón de maras, incluyendo a John Romita, que eran freelancers de esa época. Y así, puta, tuvo que despedir un vergo mara. Entonces, y se quedó también así como haciendo reprints un montón de cosas, ¿ve? Así insertando historias viejas de la guerra que ya habían como medio pasado de moda. Entonces, bueno, la cosa es que era una época no muy buena para él. Entonces, según él cuenta, le dice a la esposa, mira, yo estoy pensando en renunciarle. Entonces, mira, dice, vos escribí los héroes o las historias que vos querás leer o querás escribir. O sea, ponerle todo lo que vos querás. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo peor, te despiden. Y vos ya te querés ir. Entonces, dale. Entonces, ok, ve. Y hizo el intento y salió con... Dale la imagen ahí. Ahí está. Es que me acuerdo que habías comentado antes de que como que... Cuatro antes fantásticos. Las historias eran bien pendejitas y él quería hacer como una historia más... Que tuviera más carne. No eran saliéndose tan de pendejita la historia. Ahí la diferencia de los Cuatro Fantásticos que salieron en el 61. La diferencia era que los personajes eran más logrados, eran más desarrollados. Por esta época, la mayoría de héroes, que ya estaba cambiando en la DC, pero la mayoría de héroes que salían eran millonarios, playboys, que, me aburrí y voy a poner un traje. Y también eso que lo único que veía de su vida cotidiana era, pasa un crimen y después, ¡pring!, les llama el comisionado, alguna cosa así. Ha pasado un crimen en tal parte. Ya se cambiaba. Pero no veías nada del background de esa persona. Ajá, o sea, medio lo veías así, pero veías la aventura más que nada. Uh-huh. Y todos eran bien morales, bien rectos. No salían en cantinas tomando... Nada, ni mierda. Entonces, era bien como repetitivo. Entonces, cuando salió el Fantastic Four número uno, pues ya tenías héroes que en su primera aparición no tenían uniforme. Uh-huh. Era... ropa civil. No tenían identidades secretas, nada de mascarita ni nada de eso. ¿Tú? Ahí van, eran danza. Más baratitas. Se peleaban entre ellos, discutían y todo eso. La Mole era, o sea, le sentía celos al Mr. Fantastic porque él estaba también, como que le gustaba la sube y le tenía resentimiento porque por culpa de él se transformó. Entonces había hostilidad. Había ahí problema. También. El Johnny Storm, que era irresponsable y que solo cucando a la Mole, y después se enojaba a la Mole y se peleaban, así. O sea, había más aparte de la aventura, cabal. Entonces, ese elemento extra le pegó. Y dice que la respuesta fue inmediata, no tanto en las ventas, sino que en el vergo cartas que empezaron a recibir y eventualmente la venta, pues ya vieron cuánto se había. O sea, la mara le llegó. Le llegó. Vea. Entonces, como les pegó algo, bueno, hagamos más cosas. ¿Vea? Y en cosa de 2 años, con Jack Kirby, co-creó a The Hulk, a Thor, a Iron Man, a los X-Men. Después, con Bill Everett, co-creó a Daredevil. Y con Steve Ditko, a Doctor Strange y el Hombre Araña. Entonces, todos bien distintos, todos de background bien distintos. Hulk era un científico, todo era ciencia. Thor era un médico minusválido con ahí con toques místicos, bueno, mitológicos. Iron Man era un... Ese sí era millonario playboy, pero era vendedor de armas, pues. Industrialista, vendedor de armas. Los X-Men eran mutantes. Fue de los últimos que creo. Daredevil, un abogado ciego. Héroe callejero, digamos. Doctor Strange, todo místico. Y Spider-Man, era un psychic. O sea, era un joven. Era un bicho. Era un bicho. Que supuestamente ahí Jack Kirby ya había hecho 6 páginas del primer número, pero era un héroe que sobaba un anillo y se transformaba en un hombre mayor. Uh-huh. O sea, como Chazam. Como Chazam, casi. Uh-huh. Pero le dijeron, no, mira, este se parece a este vergo de héroes que hay ahí. Entonces le dijo a Ditko, hey, haceme otra cosa. Entonces ahí se inventaron a Spider-Man, pues. Entonces, aparte de eso, porque por esta época él escribía todos estos, editaba, hacía el script, el diálogo, coordinaba coloristas, coordinaba la impresora, los pagos a los freelancers, tenía que hacer, porque la oficina era él, una secre, y ya, eso era todo. Entonces ahí fue que se inventó el método Marvel, para ahorrarse tiempo, decía. Entonces, el método Marvel era, se reunía con el dibujante, discutían la historia, mira, hey, ¿qué podemos hacer? Ah, mira, tal vez hacemos esto. Se rebotaban ideas entre ellos, tormenta de ideas, después va, chivo, vamos a hacer esto. Escribía una sinopsis y les decía, va, los cuatro fantásticos los transforma en gorila el Doctor Doom, entonces tiene que escapar, va. En base a eso se lo daba a Jack Kirby, o al artista que fuera, tenía que hacer la historia, así ya dividida en páginas, así hacer el pacing, toda la... cómo enfocaba la acción, cómo seteaba las escenas. Y se lo regresaba a Stan Lee. Y él, primera vez que lo veía, ah, ok, ya hizo tal cosa, entonces le voy a agregar diálogo. Entonces él explicaba lo que estaba pasando, narraba diálogo. A veces decía que cambiaba la tonalidad de lo que estaba pasando, porque tal vez el artista tenía esta idea, pero él le daba un toquecito para otro lado. Pero imagínate que el escritor no tenía el control completo del cómic, sino que el dibujante tenía la flexibilidad de poner lo que quisiese. Uh-huh. Y dice que a veces de repente aparecían helicópteros. Ay, no sabía que íbamos a usar helicópteros. Entonces, a medio camino, en ningún momento le decía, cámbiame este dibujo o borrá. O sea, no había tiempo. Lo que le llegaba dibujado, eso era el producto final. Él solamente llenaba los globitos con texto. Uh-huh. Para que todo tuviera sentido. En una entrevista él decía, no le recomiendo este método a nadie. Pero a nosotros no funciona. Fíjate que algo que ahí leí, depende mucho de Jack Kirby. No fueron los primeros que lo utilizaron. ¿A ellos le funcionó o le funcionó? Nah, le funcionó. Ya no es así. Otras casas que publicaban cómics lo utilizaban, pero a nadie les pegó. Dicen que a los primeros que les funcionó bien fue a Kirby y a Lee, y por eso lo bautizaron como el método Marvel. Sí. Ahí, pues, para que no suene como que Stan Lee era el que hizo todo, pues, o sea, ahí dependía mucho de Jack Kirby, pues, porque estaba leyendo en otro libro que mencionaban que llegó Wally Wood, que era artista famoso de otros. Así de westerns y un montón de cómics. Bill Everett, el de Daredevil también, y otros más, así nombres grandes que mencionaban, que ellos llegaban y se frustraban con el método Marvel, porque ellos querían un libreto. Uh-huh. El panel 1, tal mierda, tal así. Pero ahí está el genio de Jack Kirby y también de Steve Ditko, porque él duró un montón con Spider-Man, de que ellos escribían realmente. Ellos eran tan creativos que les daba la sinopsis y ellos podían desarrollar toda la historia. Toda la historia a partir de eso. A partir de eso. Pero, o sea, ellos... Como que era un examen psicológico. Sí. Aquí esta foto. Escriba la historia de esa foto. Fíjate que eso lo discutimos en el programa que le dedicamos a Kirby. Pero vale la pena mencionarlo nuevamente. Que debido a la personalidad de Stan Lee, porque él... No solo tenía la genialidad de inventarse las historias y los personajes, pero en la vida pública él hablaba muy bien. Se vendía su imagen y vendía la imagen de la empresa y de sus creaciones. Entonces, con el tiempo se comenzó a asociar mucho a Stan Lee con Marvel. Uh-huh. Sin embargo, a nivel creativo, se iban al tú a tú con Jack Kirby. Sí. Pero la personalidad de Kirby era totalmente diferente. Él era callado, él le gustaba encerrarse. Ditko peor. Ditko peor. Sí, él ni siquiera se casó. Ajá. Entonces, el gran público lo reconoce menos. Es un loser. Que no... Sí, con puro gato. Mi bella, un chiquitero loser. Entonces, muchos dicen que a esta altura... 50 años después, qué mala onda que a Kirby no se le da el mismo reconocimiento que a Stan Lee. Sí, o sea, realmente... O sea, no es hablar menos de Stan Lee. Si más bien es como tirarle un poquito de flores a Jack Kirby. También hacía un montón. Sí, es que realmente... Sí, es que realmente lo que hay que recordar es eso. Pues que en esta época, o sea, la empresa eran dos personas y una de esas es la Secre. Y el otro, Stan Lee, era el que estaba haciendo como que era pulpo. Así como lo de Julio. Sí. Yo ni secretario. No, ni secretario. Entonces, o sea, ese era como el viejo este. Qué verga mala era. El doble de empleados. Doble de mi oficina. Entonces, y se está cagando por eso. Entonces, la onda es que en ese, y también la naturaleza del cómic en esa época era un entretenimiento desechable. Pues, o sea, vendían a 10, 15 centavos para que los bichos lo compraran y supuestamente lo botaban, pues. Entonces, no se consideraba un medio serio. No le metían ganas. No es que no le metían ganas, sino que no les daban la importancia. La cosa era, mire, no tanto, puta, tiene que ser el mejor cómic que salga. No, lo importante es que salga. Que salga a tiempo. Y que el, llegue a las ventas semanalmente, digamos. Entonces, ese era el método. Pues, o sea, se tiraban ideas todos. Pues, y cuál... ¿Quién hizo esto y quién hizo esto otro? Al final ya nadie se acuerda, ni ellos se han de acordar. Pues entonces, pero sí, no hay que restarle, o sea, no es uno sobre otro, sino que ahí hay que reconocer el aporte de ambos, pues, porque si bien Kirby daba así el levantamiento pesado del lado creativo, del lado así de hacerlo y armar todo el cómic, sin Stan Lee tampoco hubiera... Sí. Hubiera funcionado, pues. Pero sí. Te digo, era el equipo. Eran ellos dos. Depende de también del escritor. Porque Kirby hacía un montón de cómics. Pues hacía el mes. Era increíblemente rápido. Pero Steve Ditko también pone la serie el método Marvel. Pero llegó un momento en donde ya casi no consultaba con Stan Lee. Uh-huh. Entonces ya Ditko hacía la historia. ¿Verdad? Entonces como que logró ir dejando así algunas cosas. Por ejemplo, Doctor Strange era... casi 100% Ditko, él solo hacía el diálogo. Todo lo demás era Stan Lee. Entonces sí, es de reconocer ese aporte de ambos, pues. Otra cosa es que esta sí ya es más contribución de Stan Lee es el sentido de comunidad que inculcó entre fans y creadores. Si quieres poner la siguiente imagen. Una de las cosas que hizo fue la Mary Marvel Marching Society, que era un club de fans que se lo inventaron ahí, que eso era lo que veía la secretaria un montón, de su tiempo se dedicaba a eso. Por $1 te mandaban un pin, un sticker, eventualmente camiseta, unas cosas así. Y también incluía ese disco que se llamaba Las Voces de Marvel, que era un disquito, un LP, donde ahí reunieron un montón de los artistas. Y entonces era como que, bueno, aquí vamos por la oficina de Marvel. Ah, aquí está Jack Kirby dibujando. ¿Qué pasó, Jack? Ay, ¿qué? Y así, y eso era el disco, todo el disco. No se oía muy happening. Ah, pero puta, no había internet. Si querías saber los creadores, ese era de los pocos métodos. Y también esa es otra cosa. O sea, lo comprabas y lo ponías y... No. Volvamos a oír la parte de podría Steve. No, Steve Ditko era recluso, entonces supuestamente estás en un comentario y, bueno, aquí vamos a hablar con Steve Ditko. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Se fue por la ventana? ¡Oh, no! Así porque haciendo chiste de que el tipo no era nada sociable. Pero, y esa es otra cosa, de que cuando él sacó este disco, él ya había empezado a implementar lo de poner todos los créditos en los cómics. Dale siguiente. Y, ahí está. Y también las páginas de cartas. Uh-huh. Ponele ahí lo que dice esta onda. Dice, ¿Qué onda, fans y amigos? Hey, ya no queremos que nos manden, querido editor, ¿verdad?, sino que mande las cartas a Stan y Jack, ¿verdad? Porque nosotros leemos las cartas y les vamos a responder. Entonces, como que cortó la distancia. Primero dio a conocer a quiénes eran los... ¿Quiénes eran los que hacían? Los también. Creativos. Hasta el colorista metí ahí, el que decía las letras y tal. Y cuando respondían, era Stan y Jack, ¿verdad? Stan y Jack de parte de... Y lo que estaba pidiendo era que le dijeran, va esto para Stan y Jack. Hubo un pleito ahí con Jack Kirby, de que sentía que le estaba quitando el crédito. Entonces, en la revista en Cuatro Fantásticos, ya no ponía historia Stan Lee dibujante, sino que ponía Cuatro Fantásticos por Stan Lee y Jack Kirby. Así, uh-huh. Ellos hacían todo el trabajo. Entonces, eso lo que hizo fue que la Mara se sintiera como que más compenetrada, más cerca de Marvel. Aparte de eso, dice que él... bueno, hacía sus editoriales, los cerraba con Excelsior. A todos les ponía su apodo. Él era Stan the Man, Jolly Jack Kirby, Smiling Steve Ditko, cosas así, ¿verdad? Hacía sus comentarios y se inventó el Marvel Bullpen. Aquel bullpen es como una oficina donde... un establo donde están todos los... Donde así que están todos los artistas y escritores trabajando como equipo y todos en el mismo lugar y hay caos y aquí todo de verga. Solo era él, la secre. Y freelancers que llevaban una vez por semana, solo, o una o dos veces por semana, solo discutir la historia o entregar las páginas terminadas. Entonces eso era todo. Pero se inventó toda esta mística, pues toda esta imagen, y supuestamente él también fue a hacer charlas así a universidades y cosas así, apariciones en radio, como para promover, ¿verdad? Porque él le llegaba a eso, le iba a promover. También hay que hacer mención de que por esta época, y de forma no tan característica, él era bien progresivo. Porque, por ejemplo, los X-Men eran básicamente una historia de racismo, pues. Ajá. O sea, ellos eran odiados solo por quienes son. Porque eran diferentes. Porque eran diferentes, cabal. Los personajes en sí eran caucásicos todos, pero el odio y discriminación que sentían era reflejo de... Como racismo. Del afroamericano. Ajá. De esa época. Introdujo a Robbie Robertson en el 67, que era el jefe de Peter Parker, era editor en el Clarín, y era pues alguien bien sabio, bien centrado, bien buena onda, mucho conocimiento, que era el mentor y figura paterna casi del Peter Parker. Un role model, un ejemplo bien positivo de un afroamericano para esa época, que casi no había. Se inventó a Black Panther y a Falcon, que fueron de los primeros héroes afroamericanos. Falcon Psychic, pero Black Panther, uh-huh, su propio título, pues. O sea, era protagonista y todo. En el 71 sale que ayudó a suavizar un poco el Comics Code de forma indirecta. Se inventó le pidieron que del Departamento de Salud y Educación de los Estados Unidos quisiera una historia sobre los peligros de las drogas. Entonces él hizo una historia donde Harry Osborn estaba adicto a medicinas así. De no prescripción. Sé, no sé si painkillers o alguna cosa así, pero estaba adicto a esos medicamentos. Entonces sacó esta historia y el Comics Code dijo, no, mire, esto no lo puede publicar porque sale uso de drogas. Uh-huh. Entonces él dijo, no, pero es uso de drogas, pero... Pero lleva un buen mensaje. Y me piden, o sea, me están pidiendo que... presente uso de droga y no, ni mierda. Entonces él dijo, vale, verga, vamos a sacar el cómic sin el sello del Comics Code. O sea, como diciendo, miren. Me vale verga y sale. Si quieren cerrar, vénganse aquí. Porque tenía toda la petición del gobierno y todo eso, decían, estamos bien. Entonces salió y no se acabó el mundo. Pues, o sea, vendió y fue positivo el mensaje y la mara puta. Y sí, gracias por... tuvo un efecto positivo en la gente. Y cuando vio el Comics Code, que sí, habían casos pues sí, especiales, ¿verdad? Entonces empezaron como que relajar un poco las reglas, ¿verdad? O sea, permitiendo el uso de drogas, pero que no se vea positivo, puede ser efectos negativos y todo eso. Y así, poco a poco fue perdiendo la influencia del Comics Code. Creo que ya ahorita no hay cómic que salga con... No, ya no lo usó. Ya murió, ¿verdad? Murió. En el 72 ya dejó de escribir cómics mensualmente y ya quedó él como publisher. O sea, Martin Goodman se retiró. Había dejado supuestamente a su hijo a cargo de la publicadora. Good boy. No, se llamaba Chip. entonces dejó a Stan Lee. No duró mucho. Supuestamente su último cómic que escribió para Spider-Man fue el 110 y su último Fantastic Four fue el 125. Esto fue en el 72. Después de eso se fue a Los Ángeles en 1980 a hacer un estudio de animación y para tratar de generar conectes en Hollywood, ¿verdad? Que vender los personajes para series de televisión, películas, etcétera, etcétera. Su última colaboración con Stan Lee fue una que se llamaba El Silver Surfer, la última experiencia cósmica, que salió en el 78, que era parte de una serie de libros y que se considera como la primera novela gráfica de Marvel. Ya en Los Ángeles, pues él era la cara pública de Marvel Comics, se aparecía en convenciones, en universidades, en discusiones de panel. Él fue productor ejecutivo y hacía cameos desde siempre en series de televisión. Salió en Hulk, supuestamente. Y así en otras. Él narraba la Marvel, ¿cómo se llama? Donde salían los super Spider-Man and His Amazing Friends. Él el que narraba el inicio. Sí, que aquí, True Believers. También tenía otras narraciones. Creo que había uno de... había otra serie donde él aportaba así también como narrador y como voz. Ya en los 90 se retiró de la Marvel totalmente y se quedó recibiendo un salario anual de $1,000,000 como Chairman Emeritus. Oh, ¡wow! Y después de eso se quedó haciendo estudios y compañías de entretenimiento. La primera que hizo fue Stan Lee Media, que después la cerraron en el 2000. Porque sus socios estaban haciendo manipulación de acciones. Pobrecito, este señor, ya de 2000 en adelante, expuesto a esas cosas. El mundo se aprovechaba de él, ¿verdad? Pero él ya, supuestamente para esa altura, ya se había retirado de esa empresa. Entonces, a él no lo tocaron con eso. Ah, bueno. En el 2001 hizo POW, Purveyors of Wonder, así se llama la empresa. POW Entertainment, y estos desarrollaban proyectos, entre esos creo que el primero fue Stripperella para Spike TV, de ahí no sé qué más sacó. En el 2002, ya que estaba, ya había salido Spider-Man, entonces Stan Lee demandó a la Marvel porque dijo que no le estaban pagando todo lo prometido por regalías. Supuestamente había pasado tanto tiempo tratando de hacer una película de Spider-Man. Había tanto esfuerzo que como que ya se estaban tirando la toalla. Pero la Marvel le había dicho que le había prometido 10% de ganancias futuras. Entonces cuando cayó la película, fue un exitazo. Él dijo, bueno, ¿y mi 10% qué se hizo? Entonces supuestamente le tuvieron un... ¿cómo se dice? ¿Lo settled? Llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo extrajudicial, secreto. Nunca se supo de cuánto, pero se dice que fueron de 7 cifras. O sea, por lo menos unos 10 millones. Wow. Deja ver. De ahí, pues, ya salió en varias series. Había una que se llamaba Who Wants to be a Superhero para el canal. Me acuerdo ese. Era una... Un reality, ¿no? Un reality, uh-huh. Sí. No es script. De ahí, una que sí vi, un episodio por lo menos, fue uno que se llama Stan Lee Superhumans. Yo nunca lo pude ver. Sacaba Mara, como que tenía habilidades. Ajá. Yo el que vi fue uno de un chamaco espadachín, samurái, que le tiraban así balas de esas de airsoft, de air pellet, pum, las partía en el aire, así pum. Y cabal, él así, o sea, su aparición era, mire, fulanito, que puede hacer esto, y se queda viendo, y después, ¡ah, paloma! Sí. ¿De ahí qué más? De ahí lo demandó Stan Lee Media, ya después de sus desvergues, lo demandó a él, diciendo de que cuando él estuvo aquí en Stan Lee Media, él dejó las licencias de todos sus personajes que ha creado jamás. Entonces, hasta quería meter ahí a los de la Marvel, que él no es dueño. Ajá. Él no tiene derechos de nada de la Marvel. Ha hecho pisto por que era ejecutivo, porque así se le da un salario. No tiene los derechos de todos esos. Pero bueno, aclarémoslo. Él fue empleado. Fue empleado. Y según las leyes en Estados Unidos, cuando tú producís trabajo creativo siendo empleado de la compañía, lo que has producido se convierte en propiedad de la compañía. De la compañía, correcto. Tú no tenés y no puedes pedir derechos o regalías al respecto, a no ser que en tu contrato específicamente se detalle. Pero no era la forma de trabajar en esa época. Ya cuando él se fue, ya que llegó Jim Shooter, creo que fue, que él ya empezó a meter así como parte del contrato o parte del incentivo para los artistas, ya les pagaba su poquito por sus creaciones. O sea, que si había un reprint, una novela gráfica con alguna creación, les podía pasar. Bueno, de ahí lo último que tengo, que el 2012, que tuvo una operación para que le pusieran marcapasos, y con eso ya dejó... tuvo que limitar un montón sus apariciones en convenciones. De ahí estaban los reportes de abuso de ancianos que se tuvieron este último año, donde despidieron al que era su guardaespaldas y que le coordinaba sus apariciones en eventos. ¿Y eso al fin era cierto? Él nunca salió diciendo, no, miren, es paja, aquí estoy yo y no me ha pasado nada. Así como que la policía diga, sí, fue cierto y agarramos a este por eso. No. Pero sí, tampoco han dicho, miren, esto era una gran paja. Pero sí hubo demanda a uno de los socios que supuestamente fueron de los que habían hecho el despido. De los que habían agarrado pisto y habían comprado propiedades que tenían poder de firma. Esto fue después de la muerte de la esposa, que estaba lo más hecho mierda. Tenía mara con poder de abogado, de firma, y compraron un montón de abusadas y que saber qué se hizo el pisto. Entonces, por lo menos uno de esos tenía restricción de... O sea, que no podía estar... ya no podía llamarlo. Era restraining order, ¿verdad? Que no podía tener contacto con Stan Lee. Pero así, de ahí, más que eso, no sé. Ya al final, pues, como que había tranquilizado la cosa. Y lo último que se vio fue esto. Ya la muerte. Fíjate que en los últimos 10 años, él... Aún hacía el esfuerzo y participaba en creaciones de personajes nuevos o historias, pero ninguna se hizo famosa, ninguna pegó. Habían cosas, escribió, coprodujo cosas para animación en Japón, por ejemplo, lo que tú mostraste hace un momento. Él escribía poesía, nunca se ha publicado, no se sabe tampoco la calidad que haya tenido, pero la esposa en alguna vez dijo en una documental que él había escrito bastante. Que le escribía a ella. Ahí. Poemas. Participó I'm going to make love to you, woman. Lay you down by the fire. En IMDb, si te vas a la filmografía, donde él aparece como actor, que se le da el crédito, tiene 121 créditos y en algunos... Por camellos. Hacen ver, son muchas más apariciones que actores sumamente reconocidos actualmente. Así, extensas. No. La de Mallrats. Tiene un par de líneas. No era cameo, sino que era... Corinthian nos preguntó que cuál era nuestro cameo favorito. Que el de él era precisamente ese de Mallrats, porque se preguntaba... ¿Cómo hizo Kevin Smith para conseguir a Stan Lee? Que no sé qué, no sé cuánto. Y obviamente Kevin ya escribió para la... No sé si es, o sea, en esa época ya había escrito para Daredevil. No, escribía. Fíjate que, por cierto, Mara, para los que... Solo lo llamo. Para los que entiendan inglés, el podcast de Kevin Smith acaba de publicar ayer o hace 2 días. De Fat Man Beyond. Uno dedicado a Stan Lee, y comienza a contar todas las anécdotas personales que tiene. Y mira, es el fulano es llorón, pero en medio de las 2 horas de estar hablando, chilla bastantes veces y cuenta cómo fue esa de Mallrats, que está hablando con el productor y el productor le había recibido el libreto de Mallrats y le dice, mira, ¿y aquí de qué se trata esto? Que alguien le está dando consejos a Brody. Uh-huh. Entonces, mira, lo que yo estaba pensando era en Stan Lee, porque es alguien conocía los cómics, alguien ya mayor y que le podría, sería su héroe personal. Mira, y en vez de inventarse este personaje, ¿por qué no invitamos a Stan Lee? Porque no lo conozco. Le digo. El productor le responde, yo sí. Hijo de puta. Entonces, déjame ver, le voy a hablar a ver si quiere. Entonces, el productor no le habló. Como que rogándole para apariciones al Entonces, Stan Lee. El productor le habla a Stan Lee, le vuelve a hablar a Ken Smith y le dice, mira, Kevin, estaría de acuerdo, pero quiero hablar con vos primero. Uh-huh. Entonces... Que Kevin Smith le habla, ¿verdad, señor Lee? Que no sé qué. Y el fulano dice que le salió bien animado. Creo. El Kevin Smith no. Ajá, no. No le decís dos veces antes. Entonces le dice, mire, estoy de acuerdo, pero hay una cosa del libreto, las líneas que me tengo que decir que no me parece. Usted está diciendo que está hablando como una experiencia romántica de De una chica que se le fue. Se le fue. Uh-huh. Entonces le dice, pero mire, eso me va a crear problemas con mi esposa. Porque no va a entender que es un script. Como que si, mi esposa es la única mujer de mi vida. Entonces, agregue algo al final que indique que la historia que acabo de contar es una broma. Uh-huh. Porque solo era para al Brody, para entusiasmarlo, animarlo, no sé qué. Entonces, Kevin hace las correcciones. Hay una escena al final donde después que le da el consejo de vida al otro... Va con el otro protagonista y le dice, sí, le di una historia de una bicha que fue, que no, bueno, ¿Jason Lee? Ajá. No, es que le da el consejo a Jason Lee. Ah, ok. Después se va con el otro bicho. Con el novio de la chava que estaba participando. Y le dije cualquier paja y ya, nos vemos, salud. Así. Entonces, sí, a él le gustaba participar. También estuvo con Mark Hamill, Stan Lee, Kevin Smith en una Dinner with Friends. Algo así se llamaba. Fíjate que ahí está el episodio en YouTube. Yo no sabía que esa serie de escenas no eran de Kevin Smith, sino que era del el director de John Favreau. Pero de host temporal, creo que yo sabía. Entonces, Favreau le dijo, mira, no voy a poder filmar como dos episodios. ¿Podría vos ser el host? Haceme el favor. A vos te gusta hablar paja y conoces. Sí, le dice, pero con una condición. Yo escojo a quienes voy a invitar. Vaya, chivo, yo te ayudo a conseguirlo. Vaya, entonces quiero a Mark Hamill. Hey, Luke Skywalker, no está mal. Quiero a... Escogí una chica. ¿Quién fue? Ay, se me olvida. Recuerdo. Pero en esa aparición era Mark Hamill. ¿Era Mark Hamill? Creo que Jason Lee. Jason, sí, tenés razón. Stan Lee. Jason Lee él pidió a Stan Lee, pero ya lo consiguió. Es que eran Chelo Hotel. Pero los demás eran Chelo Hotel. Jason Lee. Y había una chica bonita. Ya se me olvidó. Pero entonces lo invitó en las dos veces y lo invitó a la casa varias veces, cuenta. Tenían una relación personal, no así de verse todos los días, pero se conocían. Se conocían y se comunicaban. En una ocasión, explica él, que estaban filmando... cosas especiales para un DVD. Entonces iba a haber una entrevista con Stan Lee como parte del DVD. Entonces Stan Lee le dijo, ¿sabes qué? Quiero que el que me entreviste que sea Kevin Smith. Entonces le llaman, mira, él quiere que vos lo entrevistes. Y andas así, ¿verdad? Estoy diciendo, el cameo favorito fue la aparición en la serie de los 95, Los Cuatro Fantásticos. Supongo que la animada. La animada, sí. Donde explica por qué las Skrulls hablan en inglés y no scrolleano. Fíjate que no puedes coger... Yo creo que es la esa misma de Mallrats, porque ahí tiene una escena. Las demás son que... Solo aparece y está. Tal vez la menos favorita es la de Ragnarok, donde sale cortándole el pelo a Thor. Mm-hmm. ¿Y dónde es en que sale de DJ? En Deadpool. Creo que en Deadpool. Que llamando a fulanita, venga a la pista. ¿Sabes qué? De las Give it up for Harmony se llamaba la hecha. De las películas esas de Marvel. Sí, me acuerdo de todas las triples. Fíjate que en Spider-Man sale las primeras. En la que no sale es en Blade, aunque sí filmó una escena, pero no la incluyeron en la película. En Spider-Man salió varias veces, pero solo en la 3 que tuvo diálogo. Ajá. Que le dice a Tobey Maguire, sí, creo que un hombre puede hacer la diferencia. Fíjate que un productor, wink. Yo oí cuando haciendo el comentario, el productor de X-Men 1, que él dice que llama a Stan Lee, lo invita a que haga un cameo. Entonces le dice, mira, Alice, yo ahorita tengo problemas con Marvel. Era el momento que le habían presentado la demanda. Entonces, yo, Marvel no va a querer que yo participe. Mm. Pero el productor le dijo, mira, vale riata que digan Marvel. Hacer la de Ang Lee, la Hulk de Ang Lee. No, esta era la primera de X-Men. El fulano está hablando de esa, de la primera de X-Men. Okay. Entonces, al final llegaron a un punto intermedio. Pues estaban filmando en Canadá, entonces le dijo, mira, ¿sabes qué? La escena que en la que vas a queremos que salgas es en la que está en la playa cuando viene el senador que se lo han soltado, pero ya lo transmutaron y que aparece como una gran babosa saliendo del agua. Entonces, ahí aparece Stan Lee sorprendido y no sé qué. Entonces le dice, vamos a filmar en California. Uh-huh. Entonces se van a Malibu y ahí él sale, acuerda, pero era un momento que para él se sentía incómodo, aunque no fue la primera. Fue la primera que hicieron con Fox, creo yo. Solo tal vez la última imagen que salió ahí. Ay, no quiebre los platos, hombre. Quitas todas las semillas y le quiebre los platos. No, que de las. Solo la última imagen que había traído. Es una página de los Cuatro Fantásticos donde llega Doctor Doom a las oficinas de Marvel. Y ese que está en el teléfono ahí, que el Dr. Doom lo está amenazando, uh-huh, es Stan Lee. Oh, yeah. O sea, él en los cómics de los Cuatro Fantásticos se insertaba un montón él y Jack Kirby. Y decía, en esta ocasión, eran como que en el universo Marvel existe una compañía que se llama Marvel, uh-huh, donde trabaja Stan Lee, Jack Kirby y todo eso, donde hacen cómics basados en las aventuras de los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. O sea que los Cuatro Fantásticos salen en su aventura y la idea era que regresaban de la aventura, llamaban, hey, pues sí, acabamos del planeta X y que no sé qué, bla, bla. Ya escribían eso y lo hacían cómic y ya. Entonces, sí, otro detalle que tenía ahí. Salen en la boda de la mujer invisible y el Mr. Fantastic. No los dejan entrar. los echan. Pero sí, tuvo una vida bien vivida, un impacto que ha hecho él y sus colaboradores, obviamente. Un gran impacto en la cultura, pues realmente, como ponía en el blog cuando se murió, que sin eso no estaríamos aquí, creo yo. No literalmente, que mis padres se inspiraron, sino que... Los comiquicos, el programa. Sino que el programa no estaría aquí, pues, o sea, sin hablar de cómics, ¿de qué hablamos? No, ¿cómo nos conocemos? Sí, porque solo de cómics hablamos. Pues, Bueno, ahora, señoras y señores, creo que con eso llegamos al final de este episodio extra largo. Yeah, pues queremos, no, ahora está listo. Sí, queremos agradecer a los productores ejecutivos del episodio número 694. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el compadre Excelsior, Bernardo Ramírez Lujano y Strider Spinal. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comiquicos.com y aprieta el botoncito de donaciones. Apúntese ahí un solo para unos 10 episodios con 10 dolarucos. Mara, nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Excelsior! ¡Excelsior también! Estamos de vuelta porque tenemos para ustedes, que conste que no me quedó chance de escucharlo por estar escuchando todo lo de la historia de Stan Lee. Ahí tenía un trivia. Pero tenemos un chiste. Un chiste perdamigos. Bueno, dos chistes perdamigos nos mandaron. Pero solo vamos a tocar uno y el próximo lo tocamos al siguiente. Así que aquí va, gracias al compadre Excelsior. Este es el chiste. Sí, pero sería bueno, no, sí, bueno escucharlo. Cuando subo el volumen suena mejor. Dale vitamita. Ahí va. ¿Qué le dijo el budista al taquero? Hazme uno con todo. Está bueno ese. hazme uno. El budista, make me one with everything. Nirvana es hacerse uno con el universo. Salomar. Espérate, el trivia. Ah, espérate, el trivia, el trivia. El trivia, medio, casi dice el trivia, Julio. De que el hecho de que Stan Lee ha aparecido en ¿cuántas películas? Como 121 películas, incluyendo todas las de la Marvel y todo el universo Marvel, significa que él es el actor con más box office ever. ¿Qué? Porque todas las Avengers es super taquillera, puta, Black Panther, o sea, si ves así el top 10 de top grossing movies. Él ha estado en todas. Él ha estado en todas, bueno, en la mayoría. Entonces, sí, él es... Y por un minuto que salía. Bien rentable. ¡Salud! Solo a él lo van a ver. ¡Salud!